Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rula, Salaman Rata Mutante. Salaman Rata, me encanta ese nombre, está súper bonito. Factor de curación y toda la onda. Eso, factor de curación, sí, claro. Y pues les recordamos que este programa lo pueden escuchar cada semana en donde quiera que ustedes escuchen su podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, también en YouTube. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, avisamos cuando ya está el programa. Y también por ahí pueden encontrar el link en archive.org para descargar el programa en formato MP3. Si prefieren descargarlo o irlo fuera, digamos, offline. Y también, ¿por qué no? Guardar el programa para la posteridad. Porque pues en algún momento Spotify y todos esos servicios van a valer cacahuate y toda esa información se va a ir al caño, ¿no? Entonces, pues sí, mejor lo pueden guardar. Es muy cierto, no es como que vayamos a hablar de esto ahorita, pero sí podríamos hablar por un buen rato acerca de la continuidad de la red y en inglés se les llama archival efforts de preservar toda esa información, bla, bla, bla, bla, bla. No estamos aquí para eso. Exacto. Tal vez en algún momento salgan esos temas por otras cosillas que tienen que ver más con los cómics, pero pueque. Y pues bueno, carnal, pues esta semana, ahora sí, la verdad es que como viene una semana después de San Diego Comic Con y eventos relacionados, pues la verdad es que hubo bastantes anuncios interesantes, pasaron notitas muy movidas. Pues no sé con qué arrancamos, tenemos varias cosas. Tenemos los Eisners, tenemos anuncios, tenemos recomendaciones. ¿Con qué arrancaríamos? Bueno, vamos a hacer una dinámica pachona porque yo de los Eisners, voy a ser sincero, me enteré por ahí que ganó Sana Takeda como... en la categoría que estaba nominada, no me acuerdo cuál era, porque ella lo puso por ahí y dije, qué buena onda, ¿no? Otro Eisner para la señorita Takeda. Y de ahí y yo le hice mi nota mental, que para eso sirven, ahora voy a darme un chance en este día y voy a buscar quiénes ganaron Eisner, ¿no? Y pasa el día y, ay, se me olvidó. Bueno, al día siguiente lo busco. ¿Y qué pasa el día siguiente? Se me olvida porque tengo memoria de teflón. Y así nos vimos toda la semana. Ok, así que pues... va a ser una sorpresa para ti, ¿no? Una sorpresa. Ok, pues bueno, vamos a platicar, no todas las categorías, pero pues sí las categorías yo creo que más relevantes y las que mucha gente busca, ¿no? De estos premios. Y pues ahí te va. En la categoría de mejor historia corta, quizá esta no es de las que más llama la atención, pero yo quería que ganara alguien y no ganó. En la categoría de mejor historia corta participaron 5. Una se llama Trickster Traitor Dummy Doll, de Triple Dream, así se llama el estudio. Tap Tap Tap, de Larry O'Neill y Jorge Fornés, que salió en el 80 aniversario de Green Arrow. I Wanna Be a Love, de Michael Kamis y Steven Arlond, en otra antología. Generations, de Daniel Warren Johnson, en Superman Red and Blue, número 5, que es la que yo quería que ganara. Y el ganador fue Funeral in Foam, de Casey Keeley y Raina Telgemeier. Pues no me extraña. Pues como le vas a ganar a la señorita Telgemeier, pero bueno. Sí, esa salió en una antología que se llamó You Died, An Anthology of the Afterlife, de Iron Circus. La verdad, honestamente, yo esperaba que ganara la de Generations, Daniel Warren Johnson. Está hermosa, es una de las mejores historias de Superman que he leído y lo resume perfecto en muy poquitas páginas. Es una chulada de historia, pero bueno, ni modo. Era difícil ganarle a la señorita que más vende cómics en Estados Unidos, ¿no? No, y a una de las editoriales que es muy, muy... Iron Circus, básicamente, como... 5 personas por ahí, Spike Trotman siendo la publisher fundadora y publisher principal de ahí, si algo tiene Iron Circus es que, hijo, saben elegir su... Cuando tienen el chance de elegir talento, lo van a hacer muy bien, ¿eh? Sí, es un muy buen punto. Y mira, aquí hicieron un emparejamiento bien interesante. O sea, de llevar a Ryan Telgemeier a trabajar con ellos, pues le salió. Uf, vaya que le salió. Y estuve a punto de hacer backing de esa antología, pero al final del día me ganó la tacañería de Too Rich for My Blood, ¿no? No sabía, fíjate, yo no sabía que esa era como un Kickstarter o un crowdfunding, ¿no? Sí, lo que pasa es que todo lo que publica Iron Circus empieza como Kickstarter. Ay. Ya no, técnicamente ya no utiliza Kickstarter, tiene ya su propia plataforma, pero vaya, todo lo que ha hecho Iron Circus siempre empieza con crowdfunding, vamos a decirle ahora. Qué interesante, pues ok, yo creo que les ha funcionado el modelo de negocios, ¿no? Es la compañía que se dedica a publicar cómics, que utiliza crowdfunding más exitosa del planeta. Wow. Pues mira, después de eso tenemos el mejor número individual o one shot. Ahí estuvieron varios. Estuvo el Marvel Voices Identity número 1, de Marvel, evidentemente. Nightwing 87, que se llama Get Grayson, de Tom Taylor y Bruno Redondo. Que dicen que Nightwing está increíble el cómic, ¿eh? Es que está muy bueno. Y Wolven Daughter, de Bear, así se llama el artista, de Quindary Press, no lo conozco. Participó también Mouse Guard, de Owlwen Caregiver and the Other Tales, de David Peterson. No sabía que todavía seguía haciendo Mouse Guard, la verdad. ¿Ni yo? Qué bueno, me da gusto por el señor Peterson. Y el ganador fue Wonder Woman Historia, The Amazons, de Kelly Sue DeConnick y Phil Jiménez. Que me dicen que esa historia está bastante bueno, ¿eh? Sí, no sé ni de qué vaya, pero... Sí, todo el mundo se... Llevan varios números, creo que llevan 2 o 3, no sé cuántos. Uh-huh. Cada que sale uno, todo el mundo pierde la cabeza, ¿eh? Wow. Y fíjate, Phil Jiménez, que tiene un largo récord de dibujar a Diana en diferentes iteraciones desde los 80s y 90s, ¿eh? Nice. Luego, mejor serie regular, aquí fue un empate. Curiosamente fue un empate. No había visto esto, no recuerdo que haya habido un empate, pero pues sí, o sea, así, it's a tie. Aquí participaron Department of Truth, de James Tynion, y Martin Simmons, de Image Comics, y Mortal Hulk, de Al Ewing, que ya acabó, de Al Ewing y Joe Bennett. Serie regular, ni tan regular, porque ya acabó. Porque ya acabó, fueron 50, ¿no? Fue bastante larga, ¿eh? Nightwing, de Tom Taylor y Bruno Redondo, que sigue en publicación. Y los ganadores fueron Bitterroot, de David Walker, Chuck Brown y Sanford Green, ese de Image Comics, y Something is Killing the Children, de James Tynion, y Werther de Ledera, de Boom Studios. O sea, aquí James Tynion compitió contra sí mismo. Ya ni la muela, el infeliz. Sí, y ganaron esas dos, ¿eh? Sí, yo tampoco recuerdo algún empate, ¿eh? No, raro, ¿no? Rarito. Mejor serie limitada. Aquí había varios que dije, híjoles, o sea, sí estaba duro la decisión, ¿eh? Y varios de ellos hemos hablado aquí. Participó Hocus Pocus, de Rick Ward y Jordan Colbert, de Hocus Pocus Comics. Es en línea, Hocus Pocus Comics, Squarespace.com. Stray Dogs, de Tony Flex y Trish Forstner, en Image Comics. Y chécate, aquí participó Supergirl, Woman of Tomorrow, de Tom King y Bill Quisevely, que ya hablamos alguna vez aquí en el programa. The Many Deaths of Lila Starr, de Ram B y Felipe Andrade. Buenísimo cómic. Beta Ray Bill, Urgent Star, de Daniel Warren Johnson. Damn. Bueno, Max Spicer, ¿no? También hay que darle su crédito. Ah, sí, por supuesto. Y el ganador fue The Good Asian, de Pornsack Pitchout, no sé cómo se pronuncia, y Alexander Tefengi, de Image Comics. Este no lo he leído. Me dicen que está muy bueno, pero fue el que ganó como mejor serie limitada. Y no sé qué tan limitada, porque creo que va a haber como secuela, ¿eh? Bueno, pero vaya, pero fue una serie con final, pues. Exactamente. Pero la verdad, qué buenas historias había en esta categoría, ¿eh? Sí, como que eso, del cómic que pueden encontrar ustedes allá en Estados Unidos, cuando se encuentran una serie limitada, suele ser buena opción para uno, ¿eh? Se encuentran buenas historias en ese formato. Y luego después está la mejor serie nueva. En esta está Human Target, de Tom King y Greg Smallwood, que es una nueva versión de Human Target, ya antes lo había escrito Tom King. Not All Robots, de Mark Russell y Mike Dodato Jr., de Agua. Radiant Black, de Kyle Higgins y Marcelo Costa. Y está también Ultra Mega, de James Harren, también de Image. Y el ganador fue Nice House on the Lake, de James Tynion y Álvaro Martínez Bueno. Ok, llevan dos, condenado James Tynion. Y fíjate, este Radiant Black, la verdad, está bastante bueno. Ultra Mega me lo han recomendado mucho. Y Not All Robots, creo que a ti no te gustó mucho, pero entiendo que está bastante bien rankeado en la crítica, ¿eh? No es que no me haya gustado, pero no estaba, insisto, sin estar, ¿eh?, en el mood para leer todo. Leí como cuatro, me parece. Too close to home, dude. Really? Órale. No sé, hay días que no estoy para eso. No sé. Pero es muy buen cómic, ¿eh? O sea, sí, es muy, muy, muy bueno, pero... Ay, duele leerlo, ¿eh? Ok. Le echaré un ojito nomás para ver. Ya me picó la curiosidad a ver qué show. Después está en publicaciones para lectores tempranos. Fíjate, estas early readers es como lectores jóvenes, pero muy chiquitos, o sea, a máximo 8 años. Aquí, la verdad, no estoy muy versado en esta temática, pero el ganador me llamó mucho la atención, que es Chibi Usagi, Attack of the Heavy Chibis, que es de Yuli y Stan Sakai. ¡Ja! Condenado a Stan Sakai. ¿Qué sí. Buena onda? La historia la escribió su esposa, Yuli Sakai. Chibi Usagi, imagino que un, o sea, Chibi Usagi Yojimbo. Ajá, exacto. Nice. Eso me gustaría verlo. Mira, si tuviera chamacos, les compraría ese. Después, fíjate, en mejor publicación para adolescentes, aquí había uno que, pues honestamente digo, híjole, les hubiera estado muy bueno que ganara, no se hizo, pero... No mencionaré todos para no llevarnos tanto tiempo, pero el ganador fue The Legend of Auntie Po, de Xing Jin Kor. Esto es de Penguin Random House. Ok. Y ahí participaba Strange Academy, de Scottie Young y Humberto Ramos. ¡Ja! ¡Órale! Estuvo nominado. O sea, pueden ponerle su letrerito de Nominated for the Eisner Award y todo ese rollo, ¿eh? Créeme, eso hicieron en Runaways, así de... Estuvimos nominados, ¿eh? Y ganó nuestro colorista, ¿cómo ven, perros? Oye, mira, dice, ándale, mira, y pues tú, y lo pones ahí, pues, para vender, hijo, ¿no? De hecho, tengo ese número, o sea, cuando, o sea, tengo ahí su estampita de Eisner nominee, y el siguiente, así de Eisner winner, que no fue el cómic en realidad, pero for best coloring, ¿no? Que fue Matt Wilson en ese entonces. Fíjate, hay que aprovechar el bug, sin duda. 100%, ¿eh? Luego, en mejor publicación de humor, aquí también la verdad no conozco todos, pero bueno, mencionar, por ejemplo, Scumbag, de Rick Remender, que pues creo que sí es más o menos conocido, que me dicen que está bueno, no lo he leído. Aunque resultó que el Scumbag fue Rick Remender, porque no le quiere pagar regalías a su primer ilustrador. Eso es lo que lo hace todavía más irónico, ¿no? En fin. Pero el ganador fue, justamente el ganador fue Not All Robots. ¿Ese es cómic de humor? Qué triste humor, ¿eh? I don't know, man. O sea, no lo he leído, pero... ¿Sabes qué? Ok, Bambi y los venados. Su humor es un humor, pero es muy, muy negro. Wow. Ok. Insisto, nada más por... O sea, por ver por qué opinas de eso. Le voy a echar un ojo al menos al primer número a ver qué show. Luego, en mejor antología, está justamente... A la que le ibas a entrar, You Died, An Anthology of the Afterlife. Y ahí también participó Superman Red and Blue, que es en donde estuvo dibujando esa pequeña historia Daniel Warren Johnson, pero no ganó. Y también otro que ya tiene ratito que está publicando Image, que se llama The Silver Coin, donde ha escrito incluso Chip Zdarsky. De hecho, lleva varios números que ha escrito ahí y varios autores más. No lo he leído. Es esos números, esos cómics están muy raros porque hasta el diseño gráfico, he visto las portadas y todo, se ven como... Pues no sé cómo explicarte, demasiado sobrias, pero a la vez como muy, pues como de si, como, no lo ves que fuera un cómic de Image, ¿sabes? Pareciera como si fuera un cómic de una editorial muy, muy pequeña que apenas tiene varo para sacar un cómic. O sea, está chistoso, incluso la tipografía que eligieron para ponerle el logo de Silver Coin, se ve como que pues me alcanzó para pagarle a este diseñador, no sé, está extraño pero bonito, ¿eh? Ok. Y bueno, en otras categorías, mejor álbum gráfico. Bueno, pero sí. Vámonos con las pachonas, ¿no? O sea, porque hay unas que honestamente ni siquiera las ubico. Sí, nada más. Gráfico. What the fuck is that? Nada más, hay dos que sí quiero mencionar de estas, que es el mejor álbum gráfico es Monsters, de Barry Windsor-Smith, que estuvo trabajando, de Fantagraphics, que estuvo trabajando. Dice el señor que se encerró como 10 años para trabajar en ese cómic. Ah, ok. Y otra de mejor gráfica álbum reimpresión, y totalmente de acuerdo con este, está The Complete American Gods, de Neil Gaiman y P. Craig Russell, que es esta cosota que tengo aquí al lado, a mi lado izquierdo, que ya viste qué chula de bonita está, ¿no? O sea, pero entonces, ¿qué es un graphic album? Es como una novela gráfica original. Ah, ok. Ah, mira, háblenme en términos que yo entienda. Parla cristiano, porca miseria. Y de veras no captaba que era un... ¿Cómo le dicen? Graphic album y no sé qué. Que ahí, por ejemplo, dentro de ese de graphic album está uno que se llama Ballad for Sophie, que me lo han recomendado mucho. La tía Panini, Ellie. Por ahí lo recomendó en alguna ocasión en un programa y dice que está muy bonito, que está muy... O sea, es creo que español y lo tradujeron al inglés. Y hay otro que se llama Destroy All Monsters, que es una historia de Reckless, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Panini publicó el primer volumen de Reckless. La verdad está muy bueno el cómic. O sea, es como si agarraras a Magnum P.I., o sea, porque es en los 80s, pero con tono de novela negra. Okay. Está bastante, bastante bueno ese. Y bueno, ahora sí, como dices, ¿no? Vamos a las chidas, que son el mejor escritor. Ahí participaron Ed Brubaker, Kelly Sue DeConnick, Felipe Melo, Ram B, y el ganador fue James Tynion. Perdón. Ay. Lástima por Ram B, hizo grandes cosas este año, en particular con The Many Deaths of Lila Starr, pero bueno, también James Tynion también es pachón. Buena onda, se lo merece también. ¿Y qué crees? Ayer me enteré y me decía alguien en el podcast de Comicase que lo estuve escuchando ayer, que James Tynion vino a la mole una vez y creo que no lo pelamos, creo que nadie. Ah, claro, porque no estaba escribiendo Batman o Spider-Man. Ya escribí algo de Batman, pero como que era así como que, sí, le dieron a escribir esta cosita de Batman, o sea. Pero no, y ahora es como que, no manches, James Tynion, ¿no? Y yo creo que si logra lo quisieran traer a algún evento a México, pues creo que se cotiza, ¿no? Ahora sí, ahora no quiero, como ven. Sí. ¿Pudran? No, es que el señor, yo no sé de dónde saca tiempo para escribir tanto, Pues no es. Pues tiene que, porque de eso come. sí, exactamente. El mejor escritor, o sea, artista completo, o sea, escritor y artista, están Alison Bechdel, Junji Ito, Daniel Warren Johnson, Will McPhail y ganó Barry Windsor-Smith por Monsters. ¡Ah! ¡Qué buena onda! Va a estar bueno, ¿eh? Debe estar bueno. Es un mamotreto, ¿eh? Es un librote como de, no sé, 400 páginas más o menos, ¿eh? Y dicen que está muy, muy, muy, muy muy bien hecho, muy denso, muy el arte de Barry Windsor-Smith, muy pulido. Lo comparo con, o sea, por ejemplo, lo que he visto de ese, o sea, las portadas y algo de arte interior, versus cómo empezó haciendo Conan en los años 70. No, hombre, cómo, o sea, es increíble lo que hace la práctica. O sea, no era feo su Conan, pero francamente, cuando llegó John Buscema, dije, ay, qué bueno. Porque no estaba tan chido su Conan. Pero ya después, cuando ves lo que hizo Weapon X, por ejemplo, es una cosa hermosísima. Ahora, con más razón, me gustaría entrar a este de Monsters. Ok. Sí, también ya me dieron ganas. El mejor dibujante en tintador o equipo de dibujante en tintador fue para... Ahí participó Bruno Redondo, Zach Rybick, P. Craig Russell, Felipe Andrade y el ganador Phil Jiménez por Wonder Woman Historia. ¡Órale! ¡Ok! Y en la categoría de mejor artista multimedia en interiores estaba Federico Bertolucci, John Bolton, ¿no? John Bolton, ¿no? Tiene un ratito que no había algo de él. Juan Cavia, Frank P., Ileana Zurdukan y Sana Takeda, que fue la ganadora por Monsters. ¡Ah! De ahí fue. ¡Ok! ¡Ok! ¡Nice! Uh-huh. Y el mejor artista de portada estaba nominado Yoshi Yoshitani, Julián Totino Tedesco. Digamos nominada. Creo que es. Hasta donde me quedé es mujer. Puede que no sé. Creo que es non-gender. Pero es Yoshi se presenta como mujer, pues. Buena onda ella. Por cierto, ella me da mucha curiosidad que haya sido nominada para algo de cómic cuando ella se quiso salir de los cómics. Fíjate. O sea, no le salía para las cuentas y no sé qué, bla, bla, bla. Y dijo, pues no nos hago portadas de repente. Ahí la nominan para un Eisner. En fin. Y pues casi gana. Casi gana, así, en fin. Cosas de la vida. Y también está Julián Totino Tedesco. Alex Ross. Que Julián Totino, que ya había ganado un Eisner, ¿no? Ya, creo que el año pasado o antepasado, ¿no? Sí, también por portadista, sí. Mm. Gran portadista también, claro. Alex Ross, porque pues siempre, ¿no? Pues sí. Pero a mí ya me da como flojerita su arte un poco, ¿sabes? ¿En serio? No es que esté feo, no está feo, pero yo digo como que... no sé, ya... Hay un cómic que va a lanzar sobre Fantastic Four. Dibujado, pintado por Alex Ross, pero no en su estilo clásico, ¿eh? Sino en estilo Pacheco Kirby. Ok. Y ese sí le tengo muchas ganas. Siento que digo, ok, siento que ahí Alex Ross es un Alex Ross fuera de su zona de confort y que quiere contar algo diferente, en un estilo diferente. Digo, ok, qué bueno, porque no está feo su arte. No puedo decir que esté feo, porque pues la verdad es que no. Técnicamente es muy bueno, pero siento que pues si ya viste una portada de Alex Ross, a veces ya viste todas, ¿no? Mira, sí te entiendo. Yo no, nunca he sido el gran fan de Alex Ross, voy a ser súper sincero, pero ok, sí, entiendo por dónde vas, ok. Pero sí, ese cómic de Fantastic Four, no recuerdo el nombre, pero Into the Negative Zone, creo que se llama algo así. vi algo del arte, dije, si Jack Kirby estuviera vivo, yo creo que estaría orgulloso de Alex Ross, ¿eh? Damn. Y también participó aquí en esta categoría Bruno Redondo y David Mack. Y la ganadora fue Jen Bartel. Por segunda vez también, por cierto, ¿eh? Ah, ok. Órale. Sí, ya, también hace un año o dos años había ganado también por portadista. Muy buena portadista también. Dibuja muy estético, muy bonito. Uh-huh, la verdad es que sí. Mejor colorista estaba Felipe Andrade, Terry Dodson, Kevin O'Neill, Jacob Phillips y el ganador Matt Wilson. ¡Ah, Matt Wilson! ¡Qué buena onda! Sí. Por varias cosas. Llevan como tres por ese cuate. Sí, ¿verdad? Como que ya los colecciona, no sé. Sí, es que es un gran colorista. Yo siempre voy a platicar la anécdota de en alguna vez, cuando yo recién me hice cargo del Twitter del café, por ahí Matt Wilson puso unas fotos de él coloreando una... Alguien pidió una comisión a Chris Anka de Carolina Dean y hizo el puro line art, o sea, la pura línea. Y pues ya Chris se la entrega, o sea, súper pachona, ¿no? Y después esperó a una convención para ir a conocer a Matt Wilson y decirle, oye, ¿me coloreas esta comisión? O sea, pero la comisión es en papel, o sea, es un trabajo único. Y Matt así de, pues va, y se la colorea ahí con plumones. Y wow. Es un trabajo fenomenal. No, es un brujo el desgraciado, Wizard el desgraciado, ¿eh? En serio, es otra cosa. Muy merecido entonces su tercer Eisner, seguramente. Creo que es el tercero. Y fíjate, por un montón de trabajo, On Discover Country, Firepower, Eternals, Thor, Wolverine. Uf, o sea... ¿Firepower es de él? Sí. O sea, para que vean lo versátil, ni se parece. ¿Verdad que no? No. Como que se adapta muy bien al estilo. Exactamente, sí. O sea, o le pone un estilo muy distinto a cada trabajo, porque Discover Country leí un par de números, no fue para mí, pero sí no se parece nada, por ejemplo, a Firepower, ¿eh? Y es, me parece que de la misma editorial, ¿no? Image. Sí, justamente, sí. Cosas de la vida. Y ya por último, mejor rotulista. Fíjate, ahí estuvieron varios, pues, Wes Abbott, Clayton Cowles, Crank. Y Ed Dukeshire, que es justamente el que decíamos de Once and Future, platicábamos fuera del aire de ese cómic. Y el ganador fue Barry Windsor Smith, porque sí, él hizo el rótulo también. ¿No salió a vender el cómic el señor? Espero que haya salido de su casa. Después de 10 años, ¿no? Sí, porque de veras que muchos decían, o sea, no que estuviera, lo hubiéramos perdido al señor, pero ya se retiró, ya no hace nada en la vida, ya no hace nada en los cómics, ¿no? Sí, o sea, se encerró así a trabajar así arduamente en sacar esta historia que dice que tenía muchos años más incluso pensando a dónde llevarla, ¿eh? Damn. Así que, pues, no sé, no es así. Sí le entro. Sí me dice que está densa la historia, pero está bastante buena. Ok, ok. Entonces, muy bien merecido. Oh, sí. Y pues esos fueron los ganadores de los Eisner, carnal. Nice, ¿eh? Estuvo pachón. Me gustó esto de no enterarme. Buenas sorpresas, ¿no? Buenas sorpresas, sí, definitivamente. Sí, había algunos que, sí, no ganó mi favorito, pero no importa. Todos ellos son pachones, muy merecidos. Y es buen currículum, ¿eh? Así que qué bueno que lo ganaron. Es muy buen currículum. Y para nosotros son buenas recomendaciones para luego hacer un próximo programa, ¿verdad? Sí, de ahí salen cosas pachonas. Bien, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Alguna otra notita también porque tienes por ahí? Sí. Bueno, el día de hoy de que estamos grabando, que es un viernes, ¿saben qué se estrenó hoy hace 6 años? ¿No saben? No importa, porque yo les digo, es Shin Gojira. ¿Ya 6 años de Shin Gojira? 6 años de Shin Gojira, que tenía como 10 años, algo así, de que no salía nada nuevo, o 10, o no sé cuántos años, pero tenía varios años que no salía nada nuevo de Godzilla a Japón. Y Shin Gojira rompió con esa sequía, este producto de Hideaki Anno y... ¡Ay, el otro cuate! ¿Cómo se llama? Ahorita les digo. Gran película, está con... O sea, para los así fans de Godzilla, yo sí soy muy fan, pero no soy tan súper conocedor como otros cuates, la consideran la segunda mejor película de Godzilla. ¿En serio? O sea, después de la de Godzilla del 50 y tantos. Sí, esa, unánimemente todo el mundo dice es la mejor película de Godzilla, y sí, por supuesto, o sea, Godzilla 1954 es la mejor cosa que es la mejor versión de Godzilla que jamás podrán ver, en buena medida también porque es la más visceral, o sea, retrata muy bien el terror que tenía el pueblo japonés de la amenaza nuclear, ¿no? Sobre todo porque ellos le tocó vivirlo en carne viva. O sea, es otra cosa. Y de verdad, o sea, ustedes la ven y es una película de horror. Sí. De horror nuclear. Es impresionante lo bien hecha que está. 2 años después salió otra película de Godzilla y mejor se daba de golpes con otro monstruo, ¿no? En fin. Angurus, ¿no? Contra Angurus, traicionamos el género, el concepto muy rápido, pero ¿a quién le importa? Pero sí, o sea, también casi de manera unánime dicen, esta es la segunda mejor película de Godzilla, porque añade, o sea, se ha intentado, o sea, lo intentaron a través de las épocas otra vez, ¿no? Volver a hacer a Godzilla un monstruo. A veces lo lograban, a veces no, había muchos convencionalismos que se fueron haciendo a través de los años con Godzilla que no lograban romperlos a pesar de que querían dar una nueva versión de un Godzilla monstruoso. Llega Hideaki Anno y dicen, o sea, está padre su Godzilla, sus otros Godzillas, pero quieren un Godzilla monstruoso para la nueva era. Este es un Godzilla monstruoso. Y sí, es un monstruo, es un demonio, que nosotros mismos creamos, ¿no? Producto de nuestra, ¿cómo le dicen? Hubris, es ¿cómo se traduce hubris? Me agarraste con la guardia baja, espérame, ahorita te digo, hubris, es que ¿cómo se dice eso en español? Arrogancia. Producto de nuestra arrogancia nuclear, así que... capta muy bien el espíritu de lo que trataron de hacer en 1954 con Godzilla. Y yo creo que si no es la mejor, por lo menos una de las mejores escenas de Godzilla con su aliento nuclear, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, ver eso en pantalla fue así de no manches. Y mi hermano y yo lo vimos en cine. Sí. En los pocos, cuando se estrenó, imagínense qué tan, ahorita creo que, en estos años ya no es tan raro, ¿no? Pero en ese entonces era un poquito más raro que películas que no fueran mexicanas o estadounidenses se estrenaran, tuvieran un estreno pues simultáneo que en su país de origen, aquí en México. Godzilla, Shin Gojira, sí lo fue. Muy poquitos cines la tuvieron. Uh-huh. Bueno, yo sí fuimos y fue impresionante ver Godzilla, sobre todo esa escena de cuando saca su aliento nuclear que es... Se sigue dando ñañaras cuando la cuando la veo. En cines es otra cosa, ¿eh? ¿Y te acuerdas? No sé si tú recuerdes la sala. Cuando terminó la función, o sea, muchos cuando estábamos viendo la película nos quedamos de, ah, no manches, en varios momentos, ¿no? Pero cuando termina la película, la gente se salió como en silencio. Sí. Sí salimos como con solemnidad de... Damn. Así de, ¿qué acabo de ver, no? No. Y lo que más, también otra de las cosas que más recuerdo... Ah, por cierto, el otro, los directores fueron Hideaki Anno, y no me acordaba del otro que también es muy famoso y ha estado con Hideaki Anno por mucho tiempo, Shinji Higuchi. Pero bueno, cuando salimos del cine, pues yo, obviamente uno, mi hermano y yo íbamos callados, ¿no? Y cuando iba, o sea, toda la gente que íbamos ahí en el pasillito, que ahorita los pasillitos también de los nuevos complejos de cine, pues ya están más bonitos, ¿no? En ese entonces te sacaban casi por la puerta de atrás, de bueno, ya llégale, ¿no? Que no te vea la gente. Pues era un pasillo muy callado. Ok, también ya era noche y lo que quieran, pero nadie decía una jija palabra. No. Algo que me sorprendió muchísimo. Ya hasta que salimos del complejo de cines allá a la plaza, que fue en Reforma 222, si no mal recuerdo. Uh-huh. Cuando íbamos bajando, ya como que ya viendo la... Ya cuando nosotros vimos a la demás gente que todavía existía y que no había habido ningún desastre nuclear afuera, bueno, ya empezamos a platicar, ¿no? Y yo me acuerdo muy, muy bien de una pareja que fue a ver Shin Gojira, que estaban platicando de, pues está increíble, ¿no? O sea, yo de, fucking ace, estuvo increíble, estaba genial, de veras. Y te acuerdas que, o sea, de veras queríamos ver la película porque la vimos ya muy noche porque no había otra función, o sea, creo, no me acuerdo si fue entre semana o un sábado, no sé, pero, o sea, no era un día, no era la mejor hora, la hora ideal para ir al cine, ¿no? Y te acuerdas que la sala estaba llena. Y estaba llena, sí. O sea, es que pues hay fans de Godzilla. Sí, sí. Y la verdad es que se notaba que eran entusiastas de Godzilla, ¿eh? Sí, sabes que también eso fue lo padre, de que cuando la fuimos, o sea, pues todos los que fuimos a ver esa función éramos o sea, y sí, es que sí fue entre semana, o sea, si ibas entre semana, ya anoche, hasta allá, etcétera, etcétera, pues es porque de veras querías ver la jija película, porque te interesaba Godzilla, así que fue padre verlo así como que entre fans, fue una experiencia muy bonita. Nada más que sí me acuerdo muy, muy, muy bien, tengo muy presente, saliendo, yendo, caminando por ese pasillo y que nadie hablara. Se sentía como un funeral. Sí, exacto. No, es que ni siquiera como un funeral, se sentía como... Hijo, me van a decir que estoy exagerando y demás, pero unos años después me tocó estar en el centro ahí del sismo de 2017 en la Ciudad de México. Un año después. Un año, ¿verdad? Un año creo que después, ¿eh? Cuando me tocó regresarme a mi casa, tuve que caminar mucho porque los sistemas de transporte colapsaron, por supuesto. Claro. Y yo iba caminando ahí, tuve que caminar un poquito pasando el auditorio para encontrar algo en que irme a mi casa. Nadie hablaba. Ajá, era, exacto, no era un funeral, era como... Como haber presenciado un desastre natural. Pues que técnicamente es lo que vimos en la película, ¿no? O sea, verdaderamente era una fuerza de la naturaleza desatada, ¿no? Totalmente, así que así se sintió, así era, así es como yo lo diría. Presenciaste un desastre natural y... ¿Qué puedes decir? No, genial película. Y más que, ¿te acuerdas? O sea, la forma en que acabamos con Godzilla es con burocracia. Sí, que no, hay un... No es... Ahora sí que no, esto no es un comentario mío, ni mucho menos. Es un... Hay un artículo, no sé si todavía exista. James Stokoe es muy fan de Godzilla. Uh-huh. Y él tenía un blog, Viva la Grunge, en donde creo que su última entrada, me parece, fue precisamente como análisis, opinión, etcétera, de Shin Gojira. Y al respecto del cómo acaban con Godzilla, me quedé de, holy shit, tiene toda la razón. ¿Qué es lo primero que, o sea, cuando ya sale Godzilla acá haciendo canijo y demás, devastando cosas, lo que hacemos es echarle la fuerza militar, que ¿para qué sirve contra Godzilla? Nunca sirve para nada. Exactamente. Entonces, ¿a qué revierte el pueblo japonés contra eso? A la fuerza civil, que históricamente es quienes los han sacado de problemas. ¿Quiénes derrotaron a Godzilla? Pues burócratas, bomberos, conductores de trenes, gente normal. Sí. Y eso le da un peso todavía más canijo a la forma de derrotar a Godzilla. Y me dije, ¡méndigo Stocco se la sabe! Es que el señor ama a Godzilla también, Sí, no, si hay alguien, o sea, no conozco al señor Stocco, por supuesto, me gustaría conocerlo y platicar con acerca de Godzilla con él, pero de las personalidades de los medios de entretenimiento que yo conozco que amen a Godzilla, creo que es la quien más ama a Godzilla, que yo conozca, claro. Al grado de que en su cómic este de Godzilla Half Century War, cuando dibuja el efecto de sonido de el roar de Godzilla, es literalmente es el Krunk, ¿no? Es el... Es Krunk, sí, Krunk. O sea, es la reverberación, o sea, la representación gráfica del Skrunk. Sí, como si fuera un programa de edición de software, de audio, así. Sí, dices, hasta con eso. No, magnífica película. Y te acuerdas que incluso, a mí me sacó mucho de onda que escuchaba la música de Evangelion, de repente así de, achís. ¿Sí era la de Evangelion? Sí, no, claro, ¿no? Eran las mismas notas, en varias de esas, Bueno, un detalle, yo no ubiqué la música, pero hubo un detalle que me gustó mucho que lo hacen un poco anacronista. Muchos efectos de sonido son de los efectos clásicos de Godzilla. No me digas. Sí, muchos efectos de las explosiones, el disparo de los cañones del ejército japonés o de los tanques, los impactos cuando le explotan misiles a Godzilla. Son los efectos de sonido clásicos, o sea, no exactamente del 54, pero de películas posteriores. Te lo aseguro, los reconozco en donde sea. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, de verdad es que es un trabajo de mucho amor por el personaje. Sí. 2016 fue la película. ¡Nah! Otra cosa. Si no la han visto, véanla. Es genial. Y a un detalle curioso que no sé si te has dado cuenta, pero entre los que nos gusta Godzilla... ¿Nunca nos referimos a él como Godzilla? No, él es Gojira. Él es Gojira, es Shin Gojira. Él es Shin Gojira. Gojira, usted perdone, señor Gojira. Es Shin Gojira. Sí, exacto. O sea, tiene otro estatus, no sé. Ah, me gusta eso. Shin Gojira tiene... O sea, es tan otra cosa que tiene su propio estatus. Me gusta. I like it. Fíjate, en las versiones de Legendary en su Monsterverse... O sea, sí están padres. No te puedo negar que no. O sea, es Godzilla danza de cates. No hay problema, o sea, lo disfrutas un friego. Y lo tratan de hacer como que serio de repente, pero revertimos a... Vamos a ver a Godzilla partiéndose la cara con otros monstruos. Y luego más aún, Monkey Power, ¿no? Por supuesto. Y claro que te divierte y todo, pero este está a otro nivel de cine, ¿no? Sí, claro, o sea... y no le voy a echar tierra a las películas de Godzilla, del Fatzilla, ¿no? El Godzilla gordito. No, para nada, me gustan, son divertidas. Son medio idiotas, por supuesto, pero son muy divertidas. Está muy padre. Quizá la más seria es la primera película. Mira, tiene sus cosas, es un poco lenta, bla, bla, bla. No me vas a negar porque vi cómo estabas. Cuando sale la escena de su aliento nuclear, toda la sala, de manera conjunta, guardamos la respiración hasta que Godzilla por fin exhaló ese disparo nuclear. Sí. Fue genial. Sí, totalmente. O sea, ¿qué tendrá el condenado bicho que nos tiene así a los fans, no? ¿Verdad? No sé. Tiene algo el buen Godzilla, Es Godzilla. Al grado de que cuando salió Godzilla contra Kong, pues no había, o sea... Perdón, fanáticos de King Kong, pero no había manera. Sí, o sea, ¿qué iba a ser el monkey contra el dios primordial que es básicamente un reactor nuclear gigantesco? Yo pensé, pues, ¿cómo le va a pelear con Monkey Powers? Es exactamente lo que hace, le pelea con Monkey Powers y pierde. Y un palo especial para que no digan, ¿no? Digo, Monkey Powers Plus. Algo tenía que darle. Jamás se me va a olvidar cuando salió el primer tráiler de Godzilla vs. Kong. De que sale una imagen que está muy... circuló muchísimo, donde se ve a Kong dando el primer cate, le da así un tremendo trancazo con a Godzilla. El bien. Ajá, y todos, ¿ves? Y tiene oportunidad. Ese fue como que el de suerte, Lucky blow, man. Incluso en esa pelea pierde Kong. Sí. Feo. Así que... Sí, bueno, o sea, es que es como en una pelea de box, ¿no? O sea, hasta el campeón le dan uno que otro cate. Ándale, sí, exacto. Parece que no, pero hasta el Canelo recibe trancazos, ¿no? Eso es normal. O sea, de repente te dan uno que otro golpe. Pues, por algo eres el campeón, lo soportas. Claro. Así le pasa con Godzilla. De repente te dan de cate. Vean cualquier película de los 80, bueno, no, ni siquiera, de los 70s en adelante de Godzilla. Muchas veces pierde, ¿eh? Pero al final termina siendo el fregón. Sí, cómo no. Ah, en esa de Violante creo que perdía abyectamente, creo que hasta contra el titanosaurio, ¿no? Ah, Violante, eso es de los 80s. El titanosaurio fue de los 70s. Y el titanosaurio salió en Revenge of Mechagodzilla. Cierto, tienes razón. Contra Violante. O sea, sí pierde, pero ni siquiera contra Violante. Utilizan un arma ahí, los humanitos cochinos, otra arma química, es la forma en la que le puedes ganar a Godzilla. Y lo debilitan y no sé qué, pero contra Violante realmente no pierde. De hecho, cuando se enfrenta a Space contra Godzilla en otras películas, ya estaba sentidito, ¿no? Exactamente. Contra Space Godzilla sí pierde un par de veces porque son las spoilers, pero es muy idiota, pero son spoilers. Básicamente son las esporas de Violante, que fue una creación genética para destruir a Godzilla, mezcladas con una cosa rara del espacio, y salió el Space Godzilla, le decimos Space Godzilla, pero es Anti-Crystal Godzilla, ¿no? Pero bueno. Tiene unos cuarcitos. Hay unos cuarzos ahí raros, y está azul el dude, en fin. Y contra quien sí pierde 100% es contra Destroyer. Ah, sí, pero porque ahí de veras ya estaba muriendo, ¿no? Sí, o sea, estaba en un meltdown nuclear. Ajá, exacto. Desde que empieza la película ya lo ves que anda muy brillantito por todos lados porque ya se estaba haciendo ahí un meltdown. Pero, y termina perdiendo. Y ese era el fin de esa iteración de Godzilla, ¿no? Sí, ese fue el final. Y después ya llegó la nueva iteración de Godzilla. Bueno, la anterior iteración de Godzilla. Donde vuelve a ser más monstruo y se pone padre. Y en esa otra iteración, no me acuerdo cómo se llama la época, está yo creo que mi pelea de Godzilla favorita, que es Godzilla contra Kiryu, la versión Evangelion de Mechagodzilla. ¡Oh, buenísima! ¿Cómo no? Y vaya que estaba influenciada por Evangelion, ¿eh? Ah, por supuesto, pero no, que... Ah, si les gustan las peleas de Kaiju clásicas, esa es mi pelea de Godzilla favorita, ¿eh? Por mucho. No, se agarran, que qué bárbaro, ya quisiera yo, hombre. Wow. Bueno, sí, ya la recordé, es así, tienes razón. Ah, okay. Como pueden, sí soy muy fan de Godzilla, y aún así yo digo que soy de los fans, pues light, ni siquiera tanto, ¿no? Hay unos que son muy, muy clavados, mis respetos para esos dudes. Pero bueno, pues Godzilla es para todos también, así que chill. Y pues sí, así que pues... Celebrando 6 añitos de Shin Godzilla, pues si pueden, chequen la película. No sé dónde esté. Ha de estar algún servicio de streaming. Si la encuentran, véanla, la verdad. Si no la han visto, les va a encantar. Sí. Si les gusta Godzilla, o sea, si les gusta, o el género Kaiju, no pueden perdérsela. Si no la han visto, si la vieron, ya, pues véanla otra vez, ¿qué puede pasar, no? Y búsquense nuestro review de aquí en el Café Comiquero que hicimos justamente en esa época. Por allá anda el review todavía. Pero ya no el review, pero mira, hay que ser sinceros, andábamos todos emocionados. Más que review fue un fanboyismo canijo, ¿eh? Sí, la neta es que sí. Todo bueno, ¿sabes? Así es, carnal. Pues, ¿qué será? Híjole, ya nos vamos un ratito. ¿Mencionamos rápido alguna otra nota? ¿Nos vamos allá a un break? Ah, yo creo que un break, porque un la siguiente parte va a estar también intensa. Exacto. Pues bueno, pues nos vamos con una recomendación musical. ¿Qué más quisiera yo, como en los viejos tiempos, poner esta canción? Porque me hubiera encantado. Escúchenla porque mi hermano me dijo en la mañana: oye, hoy que vamos a grabar este episodio, es el último episodio que le llegamos a dedicar a Sandman. Y yo, sí. Me dice, ya piensa bien qué canción quieres. Y yo, sí. Y cuando me dijo, dije, sí, tiene que ser esta porque incluso... Hasta en la primera vez que leí este volumen, me venía esta canción a la mente. No me la van a creer por qué, pero o a lo mejor sí, tiene sentido, pero no van a creer qué canción es. Pues les recomiendo que escuchen, y luego les platico un poquito más por qué, esta canción que es de Aerosmith, que se llama Dream On. Dream On, de Aerosmith, recomendación de un servidor aquí en el Café con Miquero, y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta en el Café con Miquero después de esta recomendación musical que, en serio, hago énfasis, ojalá puedan escuchar la canción antes de escuchar esta parte del programa. Porque voy a retomar ciertas ideas de la canción para hablar un poquito más de este tema. Porque por fin, después de muchos años, que empezamos con no sé cuántos ya, no sé, que fue el primero, pero que lanzamos esta serie de programas que titulamos Frog Mug of Coffee, que ya explicamos por qué cuando hicimos el programa número 5, llegamos al último volumen de Sandman. La verdad es uno de los proyectos largotes que alguna vez le propuse a mi hermano, oye, ¿por qué no hablamos tomo por tomo de Sandman? Y mi hermano dijo, va. Y enos aquí, no sé después de cuántos años y 10 programas, a lo largo de muchos años después, ¿no? Sí, ay, mira, yo voy a ser sincero, yo sí dije va y dije, se nos va a olvidar en algún momento, y no. No. No. Enos aquí, el tomo 10 de Sandman, de Neil Gaiman, titulado The Wake, o El Velorio, propiamente. Sí, ¿y exactamente de qué trata este tomo? Es un velorio. Es un velorio. Sí, no hay nada de original en el título. Es un velorio y un funeral, básicamente. O sea, ves, bueno, aquí en México se acostumbra mucho a eso y en otros países también, ¿no? Que ves esa franja de tiempo desde que una persona fallece y la gente monta guardia, ¿no? Alrededor del cuerpo y se reúne la familia y todo esto, todo el tema, todo lo que ya sabemos que existe. Y después, pues vienen los servicios funerales, ya sea tomando una página de la Necrópolis Litarch, pues diferentes, ¿no? Puede ser una cremación, puede ser un entierro. Digo, no acostumbramos a otras cosas en México, ¿no? Pero son esas. Pero es básicamente eso es el cómic. Es los primeros 3 numeritos, pues son eso. Es el velorio y la despedida, el servicio funeral de Dream of the Endless, Morpheus. Y la llegada de Dream of the Endless, Daniel. Daniel. El rey ha muerto, vive el rey, ¿no? Digo mi hermano que, mira, creo que a mi hermano le sorprendió un poquito cuando le dije, este cómic, van 3 veces que lo leo, nada más, mi hermano yo creo que lleva más. Sí. En todas esas ocasiones que lo he leído, siempre me ha quedado la misma sensación. Es un cómic pesado, pero no pesado en el sentido de que, o sea, no porque vaya a ser aburrido o algo así, sino que es un cómic que te exige emocionalmente bastante de ti. Y termina, o sea, no sé los demás, pero mi experiencia personal es que sí termino drenado después de leer The Wake. Y The Wake terminamos con una especie de, vamos a decirle entre comillas epílogo, porque The Wake tiene epílogos, pero es un segundo epílogo, que es Endless Nights. Uh-huh. Termina uno drenado. Yo termino drenado después de leer estos cómics, sobre todo porque las 3 veces que lo he leído, siempre lo he leído en la misma circunstancia. Lo leo después de leer el resto de Sandman. Y como que esa sensación es como de, si, o sea, si te lo lees de jalón o lo vas leyendo, no sé, un tomo al mes o como quieras, cuando llegas a este tomo y después a Endless Nights, sí, comparto tu opinión. O sea, sí te duele perder al personaje, ¿no? Sí, claro, porque se muere, o sea, se te muere el protagonista, aquí acaba la serie, se siente como un final, es un final, por todos lados que quieras verlo, esto, o sea, sientes que, ok, ya acabó aquí esta jornada de esta historia que ya me chuté por quién sabe cuánto tiempo, que le dediqué cariño y espacio y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y emocionalmente terminas afectado, bueno, en mi caso es ese, ¿no? Y miren, o sea, uno como lector así termina. Imagínense cómo estuvo Neil Gaiman. Por supuesto. Que le dedicó, ¿cuántos años? ¿Cómo qué? ¿Cuántos fueron? ¿8 años? ¿7 años? Más o menos de 1988, 89, ¿sí? Hasta 1995, 96 más o menos. Más o menos, digamos 8 años para no errarle. Ya se debe haber estado canijo. Eso sí, yo no me imagino cómo hayan vivido las personas que compraron The Wake pues mes a mes, ¿eh? Ajá, o sea, cuando ya lo lees completo y sabes a lo que vas y todo. Incluso, o sea, digo, el primer. Dentro de ese tomo, pues hay como que un arco grande que es propiamente The Wake y los epílogos. cuando lo lees completo dices, pues sí, claro, tiene, o sea, tiene coherencia, es una historia larga, digamos, dividida en capítulos, pero leerlo mes con mes, sí te entiendo. O sea, incluso cuando pasas de un número al siguiente, sí está claro cuando acaba ese número y pasas al siguiente, pero esperar al siguiente mes para ver qué diablos más pasaba para seguir que te siguiera doliendo, está cañón, ¿eh? Sí, exacto. Leerlo de recorrido en un tomo, pues sí, te duele, sí, está feo. Es parte de la experiencia de leer Sandman, por supuesto. Pero echártelo mes a mes sabiendo que, o sea, viene otra parte con dolor, ¡ay! Ahí sí se me hubiera hecho muy pesado en muchos más sentidos, ¿eh? Ahora imagino también, no sé, a Karen Berger, a la gente de DC, de Vértigo, porque también creo que esto, a nivel editorial, pues es un hito también, porque... Pues yo creo que fue una rara avis que le dejaran a Neil Gaiman darle cierre así a su personaje. O sea, porque son personajes que son licencia de DC Comics, al final de cuentas. Cierto, cierto. Sí, también ha de haber estado canijo, ¿eh? Y muy merecido, porque técnicamente hablando, de no ser por Alan Moore y él, sobre todo, digo, sin desmerecer a Grant Morrison, Peter Milligan, etcétera, pues no hubiera habido sello Vértigo. Ay, es cierto. Así que pues sí, ha de haber sido también difícil en esa época también. Nada más rapidísimo, créditos así de rápido para entrar más a platicar un poquito más de la historia, de este, qué pensamos de esta historia. Pues es escrito evidentemente por Neil Gaiman, o sea, toda la historia es de él, es su gran épica. Dibujada por Michael Solig en el arco principal, John J. Mott en uno de los epílogos y Charles Bess también en otro de los epílogos. También Michael Solig hizo uno de los epílogos también. Con letras del señor Todd Klein. Mis respetos para el señor Todd Klein. Colores de Daniel Bozzo y John J. Mott. Y separaciones de Digital Chameleon. Y aquí se usaba la separación digital de color. Y portadas, como todos los números, de Dave McKean. Qué equipo creativo, ¿no? Ay, no más. Para presumir, en serio. Pues digo, no sé si. No creo que valga la pena número por número, porque casi es como que una historia muy. Una historia larga. El primer gran arco, que es el velorio y el funeral. También, ¿qué vamos a decir? El primer número lloran estos, en el segundo lloran estos otros, en el segundo este se enoja. O sea, es un poco redundante en ese sentido. Por eso les digo que híjole, haberlo leído cuatro meses seguiditos así. ¡Ey! No sé cómo hubiera acabado uno, ¿eh? Quisiera hacer una anotación respecto a, pues, al uso del lenguaje, el idioma inglés y la maestría que tiene el señor Gaiman para esto, porque el capítulo 1, 2 y 3, que son tal cual The Wake, en cada uno de esos usa la palabra wake. Wake, que el título del libro es The Wake, el velorio. Pero wake, la palabra tiene varias acepciones. El capítulo 1 se llama Which occurs in the wake of what has gone before, que es lo que ocurrió a raíz de lo que pasó antes. O sea, ahí es un uso de la palabra wake, a raíz o en origen de. El segundo capítulo se llama In which a wake is held, en el cual se desarrolla un velorio, el otro uso de la palabra wake. Y el último capítulo de The Wake es In which we wake, en el cual nos despertamos. O sea, tres usos diferentes de la palabra wake, en todas ellas utilizadas de manera magistral para cada lo que quiso decir en cada capítulo. Y sobre todo que en el último, o sea, eso de despertarse tiene todo que ver porque despiertas del sueño, que ¿quién se murió? El maldito sueño. Exacto, exactamente. Damn. Y porque al final de cuentas, el sueño continúa. Pues sí, no se podía acabar. No se podía acabar, es una entidad, es una cosa... Sí se murió Morpheus, el sueño continúa. Y es un poquito también porque cuando estaba leyendo este cómic, pensé en esta canción de Dream On, el sueño continúa, sigue soñando. Ok, ya voy captando. Ok, me latió. Y bueno, a lo largo del velorio pasan varias cosas. O sea, van varios personajes, regresan la mayoría de los personajes a dar sus últimos respetos a Morpheus. La mayoría de los Endless, bueno, todos están ahí, incluso Destruction hace una aparición, pero no se une a sus hermanos, que eso se me hace doloroso, pero lo entiendo perfecto. O sea, él dijo, yo renuncio, pero eso no me quita que venga a ver. Es el familiar que a lo mejor se desapegó de la familia, pero pues, no se va a desapegar en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y nadie más lo ve más que el nuevo Dream, que es Daniel. Exacto. Pues también está bonito, o sea, sí voy a dar mis respetos, pero no al que se murió, sino al que continúa. Muy a la onda, o sea, ponte a pensar en cómo Neil Gaiman fue desarrollando el personaje de Destruction of the Endless. Pues es esa actitud de, pues ya lo viejo, pues ya ni modo y vamos con lo nuevo. Es muy consistente en el cómo se fue desarrollando ese personaje de Destruction. O sea, el grado de que él ya no quiere destruir y por eso se pone a crear cosas y apesta para ello, etcétera, etcétera. Muy en ese tenor, él ya no va al velorio de Morphy, sino va como que a pasar un rato y a conocer al nuevo Dream. O sea, cuando la primera vez que lo leí, sí me quedé. Pues estaba más chavo, se me hacía fácil decir tonterías. Ahorita es todavía más sencillo, ¿no? Pero bueno. Y los dice uno sin pena, chihuahua. Exacto. Antes los decía, pero me daba pena. Ahora ya no me da pena. Y la sensación que me dejó, o sea, en la primera vez de leer de cómo llegaba esta Destruction y, pues, no, yo no voy acá con el muerto, me quedo con el vivo. Si era de, ah, fuck you, dude. O sea, no que así querías a tu hermano y no sé qué, bla, bla, bla. Ya después, con los años, y la cabeza fría, porque en ese entonces yo creo que sí lloré. Entiendo mucho más de dónde viene esa actitud de Destruction, más en personaje, más en consistencia con lo que nos había planteado Neil Gaiman. Y lo siento hasta eso, ya después de tantos años. Lo siento, no sé, incluso más. Hubiera sido más triste como que llegar a Destruction a llorarle al muerto, ¿no? Es mejor para el alma, pues, ver que llega Destruction a celebrar al vivo. Exacto, y además otra cosa, Destruction, como bien señalas, tiene ese arco de, él quiso cambiar, ya no quiero ser Destruction, ya estoy harto de esto, quiero crear, incluso me voy a escapar, voy a viajar. El hecho de que él era el Endless, que pudo cambiar, y llegar a platicar con el Endless, que no le quedó otra más que cambiar, porque la muerte de Morpheus es la respuesta de una muy larga jornada a decir, ya no puedo seguir siendo quien soy. ¿Qué me queda? Morirme para recrearme. El hecho de que él llegara para platicar con esta nueva versión y decirle, tú puedes, hijo, así como que confío en ti, la puedes hacer gacha, toma mis consejos, se me hizo fantástico. Sí, te digo, o sea, es parte de leer y releer un cómic, ¿no? La primera vez era de, ah, fuck Destruction, ¿no? Se pasó de lanza. Ya la segunda vez, y ahorita, que esta es la tercera vez que lo leo. Digo, ah, no, ok, tiene mucho más sentido, está más pachón. Se siente bonito que haya ido con el vivito y coleando. Sí, de esas cosas que, pues, cambié de opinión de la primera vez que lo leí. ¿Quién lo diría, no? Fíjate también que a lo largo de esos tres números, sí llega de repente a ser, sobre todo cuando es propiamente el velorio, que ¿qué pasa en un velorio? Regularmente la gente pues o se mantiene en silencio o en México pues se acostumbra mucho a rezar, o sea, rezar repetidamente un rosario, pero en muchas de las ocasiones es gente platicando, ya sea alrededor de una taza de café, de un pan, lo que sea, y es gente hablando de la persona que se fue, ¿no? Regularmente eso pasa. Y en estos números vemos mucho de eso. Vemos a Bastet, por ejemplo, hablando de Morpheus. Luego vemos el funeral donde cada uno da un speech. Dice Neil Gaiman que se quedó con ganas de meter más speeches porque ya no había espacio por las páginas. ¡Qué lástima! Digo, pero también lo entiendo un poco la edición editorial. O sea, nos podemos alargar tanto como quieras, pero no se va a volver repetitivo. A lo mejor también pues tuvieron que tomar esa decisión. Pero vamos, hay muchos momentos de eso. Tessaly hablando de Morpheus, Clurakan hablando de Morpheus, etc. Así que, si solamente los números hubieran sido eso, creo que se hubieran vuelto muy aburridos por sí mismos. ¿Qué hace Neil Gaiman? Hace algo que se me hace fantástico. Tiene a dos personajes que son el hilo y el contrapunto de la historia. Dream, o sea, Daniel, el nuevo Dream, y Matthew. Que verdaderamente Matthew es, creo que, mucho la voz del lector. es el que está enojado, es el que no me puedes quitar, no me puedes quitar a Sandman, no me puedes quitar mi cómic favorito, ¿no? Sí, sí, digo, en programas pasados lo habíamos mencionado y yo lo estaba haciendo con maña premeditada de, oh, es que Matthew es como que es el ojo del lector, es el layman person que está ajeno a todos estos dramas de los Endless y bla, bla, bla. Lo hice con toda la intención porque sabía dónde íbamos a llegar. Y sí, como les dice mi hermano, aquí siento que el pobre cuervo menso de Matthew, pues es la persona, es la única persona, es un cuervo, pero es una persona, que siente realmente feo de que se le murió su jefe y su amigo y etcétera. Y sirve como para, es como que el conducto de los sentimientos del lector. Un arco en Sandman donde pueden identificar con alguien es Matthew in the Wake, porque sí, yo también estaba canijo y decide, ¿cómo? ¿Por qué todos están happy con este infeliz chamaco blancuzco este que no es Morphy? Sí, I get it. Yo era totalmente ese. Y también, si te fijas, Matthew pasa por los 5 etapas del duelo, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, llega un momento en que se enoja. De repente se encuentra con Dream, el nuevo Dream. Y Dream le dice algo así como, pues que es un Dream más pachón. ¿Por qué? Porque es un Dream más humano. Literalmente tiene algo de humanidad en él, ¿no? Que es la personalidad del niño, Daniel, ¿no? Es un Dream más pachón que de repente le dice, tú fuiste y eres mi amigo. Y Matthew casi le dice, yo no soy tu amigo, imbécil, ¿no? De veras, casi le dice así. Y llega un momento en el que lo ves llorando, o sea, lo ves triste, lo ves en negación de este no es mi Dream, me vale gorro, regrésenmelo. Llega la depresión, hasta que llega un momento en la aceptación de, pues, no me queda de otra. Le voy a enseñar las cuerdas al chamaco, ¿no? Sí, es duro, sobre todo porque los primeros números con Matthew es duro, ya después sientes bonito y demás, eso se pone pachón. También vemos una faceta de los Endless que no nos había tocado ver, que era que trabajan juntos. Nunca los habíamos visto hacer algo juntos, ¿eh? Y ni siquiera estaban todos, insisto que no estaba Destruction y con buena razón. Pero de ahí en fuera, los otros 5, ahí andaban, tenían que hacer, o sea, pues ya no les quedó de otra más que tragarse sus orgullos y sus rencores y todas las muchas porquerías que tienen. Y pues trabajar juntos para darle una despedida a Morphy. Y fue divertido hasta eso, ¿eh? Sí, o sea, incluso verlos interactuar después de, o sea, creo que no los hemos visto interactuar completos desde Season of Mist, ¿no? Habíamos visto uno que otro junto, pero así toda la banda junta, no. O sea, no los hemos visto. Y es más, no los hemos visto juntos sin Dream. O sea, ver esa dinámica sin Dream estaba cañón, ¿eh? Sí. Tienes absolutamente toda la razón. Porque Dream era el vehículo a través del cual conocíamos las historias. Verlo sin él sí fue, hasta se sintió raro, pero fue divertido, fue interesante. Es algo, como es algo que nunca habíamos visto, pues estuvo padre. ¿Y quién es el que se vuelve como que el que pues organiza, el patriarca, todo? Pues es Destiny, o sea, no hay de otra. Es el Endless más aburrido desde mi punto de vista, pero es el que tiene que tomar acción de, pues hay que poner orden, ¿no? Sí, aparte porque es el que sabe exactamente todo lo que va a pasar. Ajá, no hay nada que escape a su vista, aunque ciego. Es como Heimdall. Algo, exactamente. Hay algo bien padre ahí también, que Death aparece vestida de rojo por primera vez. No, siempre la habíamos visto de negro, que son sus ropas habituales, y la vemos de rojo siendo ese su color, pues de duelo por su propia familia. O sea, por nadie más se vestía de duelo, o sea, sino por él, por Dean, ¿no? Hasta alguien le pregunta, creo que Matthew, me parece. Creo que fue Matthew, ¿no? Quien le pregunta, oye, ¿por qué vienes de rojo? Normalmente estás de negro y es un funeral, ¿no? ¿No? Hoy no. Ay, te juro que son dos, o sea, es un diálogo muy rapidito. Me parece que son dos lobos de texto. Ahorita lo estaba buscando, pero ya no lo encontré. Pero es muy poderoso el que la mismísima Encarnación de la Muerte te diga, no, hoy no, es, o sea, mi papel no es nada más hoy de ser la muerte, es, ay, gracias por recordarme que esto es diferente y doloroso. Sí, sí, sí, sí, es. Y ve nada más que maestría de Neil Gaiman, pues, un panelito, dos diálogos y te dice muchas cosas, ¿no? Sí, y sigue doliendo, fucking, pero bueno. Otro punto por ahí, o sea, Dream, el nuevo Dream, Daniel, no se le permite participar en el funeral. Otra vez, hay como que unas reglas, hay algo arriba de ellos que les dice qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y hay como esa tradición de, pues el Endless que se murió, su nueva versión no puede estar presente. Quién sabe si eso haya pasado antes, que la única otra Endless que habíamos perdido era a Despair, que en Endless Night vimos a la antigua Despair incluso, ¿no? Pero no se permitía eso, entonces él está, mientras todos están literalmente en el funeral, él está en su rollo y de veras que lo ves, qué diferente es de Dream. Hay unas escenas donde está con sus guardianes de las puertas, de ébano y marfil, donde los acaricia, los toca, se acerca, así como los tiene como, pues, como mascotas incluso, y uno de ellos hasta lo dice, es que el antiguo amo pues, jamás nos tocaba, a lo mucho nos daba de comer y ponle y se acabó, ¿no? O sea, son esas cositas sutiles que te dicen qué diferente es este Dream. Y que, no sé si sale la intención de Gaiman, pero lo quería hacer como muy pachón, como que te cayera muy bien. Y entras en modo Matthew. ¡Nel! ¡Este no es! ¿No? Estoy seguro que, o sea, yo no puedo saberlo. No lo compré en su momento, pero yo estoy seguro que por lo menos la mayoría de los lectores asiduos de Sandman estaban en modo Matthew, ¿eh? De Nel, ¿este qué? Trinkle mugroso, ¿qué se cree? Si mi Morphy se me murió, ¿este qué? Así estábamos la mayoría, estoy seguro. Sí, sí, sí. A mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó la primera vez que lo que conocí a Daniel como Dream, dije, ¿tú quién eres? O sea, como que, no. Está bien, está bien. Me costó hasta, yo creo que a la segunda releída, aceptar que, pues, ok, este es el nuevo Dream. ¿Qué ha aparecido después? O sea, incluso ya en cómics no escritos por Neil Gaiman, apareció en un arco que hizo Grant Morrison, donde literalmente se enfrenta a Starro, una versión muy poderosa de Starro, y recientemente en esa cosa que escribió Scott Snyder de Dark Knight's Metal, o Death Metal, no sé cuál, apareció Dream, apareció Daniel también. No sé si haya aparecido en más cómics, pero sí, o sea, técnicamente hablando, si hoy alguien escribe un cómic donde quiere aparecer a uno de los Endless y es Dream, es este. O sea, está vigente, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que debe de salir en lo nuevo que está saliendo del Sandman Universe, ¿no? Me parece que en The Dreaming, leí un poquito de The Dreaming, no mucho, no creo que leí el primer volumen. Sí, se aparece a Daniel, no mucho, pero ahí aparece. Debe salir en más lados por ahí. Creo que está en el crossover con Logan Key, fíjate. Ja, ok. Entonces, pues sí, está ese contrapunto de conocer a ese... Que yo creo que también era como hacernos ver... No sé si era la idea, pero de... Ok, sí estamos llorando por él, pero mira... La vida continúa y aquí está la forma que continúa. ¡Nel, ese no es! Pero bueno... Sí, así estábamos. Y quisiera también por ahí mencionar algunos detallitos de cameos que personajes que fue metiendo ahí que no aparecían en la historia. O sea, no fueron parte de la trama de The Sandman, excepto uno por ahí, ¿no? Pero hay un panel donde están, porque pues es en el sueño, prácticamente todas las criaturas que soñaron estuvieron ahí en el velatorio, ¿no? Y en el funeral. Y aparecen Superman, Batman y el detective marciano. Sí, es cierto. Y tiene una plática bien padre. Y hay unas anécdotas que quiero recuperar de este libro de... Sandman Companion, que ha sido nuestra guía y compañero en todos estos programas de Frog Mug of Coffee. Todo el crédito a Highbender, periodista y entrevistador que junto con Neil Gaiman pues recuperó estas entrevistas para este libro. En esa interacción entre Superman, el marciano y Batman, Gaiman explica que él quiso meter a Superman y Batman porque pues dijo son los dos grandes de DC Comics. esto empezó siendo un cómic de DC, quiero que estén ahí, le dijo Karen Berger. Entonces dijo, pues órale va, ¿no? Pero dice que ese panel lo recortaron y lo censuraron. Y te voy a decir por qué. A ver. Porque el panel era más alto y se veía pues prácticamente de cuerpo completo a los personajes. Y en ese panel se veía a Superman con la capa metida en el pantalón de Clark Kent. O sea, como que se le veía como que... Como cuando te estás medio fajando una camisa. O sea, que se ve así como pues, desarreglado. Y lo que quería decir ahí en Neil Gaiman es que en sus sueños, una de sus pesadillas de Superman es que la gente se diera cuenta de que era Clark Kent. Okay. O sea, quería representar eso, pero a DC Comics, ni siquiera a Karen Berger, a DC Comics le pareció que era irrespetuoso con el personaje y dijeron, Neil, lo cortas. Qué apretados decía a veces. Sí, la neta, ¿no? Y dice, y es una lástima porque ya hubiéramos visto cómo se ve Batman a sí mismo, porque dices, el panel original se ve a Batman, o sea, de la cintura hacia abajo, con patas de murciélago, o sea, como de monstruo. O sea, Batman sí, Batman de veras sí está tocado y cree que es un murciélago. Ay, eso sí me hubiera gustado verlo, chin. Qué lástima, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué apretado es DC? No, me pregunto si Michael Soli tendrá el original. Si, no sé, si algún día ese panel saliera a la luz, estaría buenísimo verlo, ¿eh? Ay, ojalá algún día alguien Michael Soli lo pudiera poner o alguien lo recreara, no sé. ¿Cómo me gustaría ver eso, de veras? Yo no tenía ni idea de que eso existía. Está súper padre. Y respecto al diálogo que tienen, que hablan los tres personajes. Bueno, el marciano sí salió en Sandman. ¿Te acuerdas que es este... ¿cómo se llama? Lord Sorcil, ¿no? Así le llama... Bueno, Lord Sorcil es Sandman, así le decía el marciano, ¿no? Uh-huh. Sí, en esa aventura que tienen ahí con John Constantine y demás. Sí, claro. En el cómic el diálogo que tienen es, o sea, Clark Kent dice, bueno, Clark Kent Superman dice que se le hace que un sueño recurrente que tiene es que él es interpretado por algún actor en una película, ¿no? Y Batman dice, ¿y quién no? Y dice el marciano, pues yo nunca he soñado eso. Y eso ya, pues ¿cómo les explico que eso ya no jala, ¿no? O sea, porque Neil Gaiman sí lo decía, pues lo puse así porque hay películas de Batman, hay películas de Superman, nadie ha hecho una película con el detective marciano. ¿Qué crees? Ya no. Es totalmente cierto, ¿eh? Ya, eso ya no jala. Incluso en series de TV, o sea, de hecho el diálogo dice más bien serie de TV, no dice película. Pero sí, hubo una serie de TV de Batman, hubo una serie de TV de Superman, incluso Superboy y Superman Lois and Clark, no sé qué. Del marciano no había serie. Creo que hubo un piloto, no sé si parece que ya había salido, estoy seguro que no, un piloto de la Justice League donde el marciano era como un tipo Charles Xavier que juntaba al equipo. Pero fue un piloto y estuvo bien chafa. Pero pa pronto, ¿qué ha sucedido con el marciano? Ha sido uno de los personajes importantes en Supergirl, en CW, y sale como el marciano, como John Jones. Y en la muy controversial y polémica Snyder Cut de la Justice League, el Capitán Mifune se revela que él es John Jones y sale ahí el marciano. Entonces, pues por donde lo quieras ver, pues ya. Ahora, ese chiste ya no jala. Tienes toda la razón, era el Capitán Mifune de Matrix. Se me olvidaba quién era el actor. Gran actor, por cierto, pero lo ponen a ser un marciano. Exactamente, pero sí, o sea, digamos que pues sí, ahora sí que esa broma ya no jala, pero pues históricamente ahí estaba, ¿no? Ok, está bonito. Y por alguna razón, ve tú a saber por qué, porque no lo explica ni siquiera en esta entrevista, está Darkseid. Ok. Y yo dije, pues ¿por qué? Pues porque Darkseid is, no sé, o sea, no imaginé. Sí, ¿no? Darkseid is. Darkseid is dreaming, ¿no? Hasta él debe dormir, ¿no? Pues yo me imagino. ¿No? Así que pues ahí andaba. Y ya en el final, cuando es el funeral, el rito funerario de los Endless y todo eso, a mí se me hizo bien bonito. Triste, triste, pero qué bonitas páginas hizo Michael Soli ahí. Cuando lo mandan tipo funeral vikingo, pero sin fuego, como que hacia el fin del universo, hacia las estrellas, convierte en una especie de estrella. Y el cómo lo arrastra una canoa en forma de cisne, luego el cisne se morfea en el casco de Morpheus. ¿Qué imágenes tan bonitas, carnal? Mi hermano me decía, oye, ¿cómo vi? O sea, como para ir afinando así, rápido algunos conceptitos antes de empezar el programa, ¿no? Si le doy a ver, ¿qué decimos del arte? ¿O qué decimos del page? Bla, bla, bla, lo que hacemos antes del programa. Y un comentario que le dije a mi hermano que me gustaría retomar, de que se me hizo muy acertado que un solo artista, en este caso, Michael Soli, hiciera el arte para todo el volumen, le da mucha consistencia, sí, por supuesto, sostengo ese comentario, pero aparte, también creo que fue el artista indicado porque le entendió muy bien, no sé qué tanto se haya tenido que hablar con Neil Gaiman, a lo mejor lo tuvo así horas y horas en llamadas de larga distancia, quién sabe, explicándole qué quería, qué es lo que le gustaría ver en cada panel y demás, porque creo que le entendió muy bien el qué dibujar, el cómo dibujarlo y el cómo entregar esas páginas, porque eso que comenta mi hermano, o sea, el cómo pues disponen del cuerpo de Murphy, yo no he visto, no sé si está en algún lado, nunca he visto el script, me encantaría verlo para ver qué tanto le tuvo que interpretar el pobre de Michael Soli. Se me hizo una secuencia muy compleja de explicar. Sí, exacto, yo creo que me atrevo a decir que incluso hay mucho Michael Soli también ahí. Como que, o sea, tal vez entre Neil Gaiman y él dijeron, oye, pues estaría cool este tipo de imágenes, pero llevar a cabo la secuencia de eventos, yo, o sea, conociendo el arte de Soli, creo que hay mucho de él también ahí, ¿eh? Que debería ser ¿cómo se llama? El estándar, ¿no? Sabemos que los artistas, híjole, pues muchas veces se tienen que aventar la refriega de, pues, a ver qué me quiso decir este infeliz y tengo que entregárselo al lector, ¿no? Así que, sí, yo también digo que debe haber mucho de él ahí. Y hay una anécdota también con esa secuencia, que resulta que la que hemos leído tú y yo en este tomo, y cualquiera que haya leído desde el primer TPB de The Wake a la fecha, no era la original. Era más cortita, era mucho más cortita. De hecho, se extendió como dos páginas más de lo que era originalmente. Y que Neil Gaiman siempre estuvo muy enojado con Karen Berger porque le dijo, es que tienes que ajustarte al número de páginas. Tan es así que cuando se hizo la primera colección de The Wake, le dieron la oportunidad a él y a Michael Soli de extender la secuencia al ritmo que lo querían llevar, porque había muchos paneles en silencio hasta llegar a ese punto cumbre en el que lo vemos transformado ya en una luz, en una estrella. Entonces, si alguien tiene el cómic original, el número 70 y tantos de Sandman, y lo compara con esto, va a ver que es un poquito diferente, como por dos páginas. Mira, entiendo, ¿sabes? Mira, entiendo a Neil Gaiman de, oye, ¿por qué no me dejaste poner lo que yo quería, aunque se alargara dos páginas? También entiendo a Karen Berger porque eran otros tiempos. Yo creo que si esto hubiera pasado el día de hoy, no hubiera habido tanto problema en extender dos páginas, ¿eh? Pero en ese entonces, donde los tiempos editoriales eran, o sea, si ahorita son rígidos por ciertas cuestiones, antes era más, no sé cómo explicarlo exactamente, pero tradicional, podríamos decir. Quizás esa es la palabra, exactamente. No quise decir tradicional, pero quizás esa es la palabra indicada para describirlo. En donde no tanto por alguna restricción física, que es normalmente el caso de lo que pasa en los cómics actuales, sino una cuestión más de lo que venimos haciendo por muchos años y de aquí no nos salimos, el que no hayan podido meter esas páginas. Porque se ve en muchos cómics actuales, sobre todo cuando llegan los finales de alguna serie, oye, pues vamos a hacer un número extra largo, pues ahí te va, en vez de las 22, tal vez 23 páginas, pues ahí te va uno de 30 páginas, 35 páginas, pues cuál es la bronca, ¿no? Subimos el precio y ganamos más dinero. No sé, entiendo las dos partes, pero me decanto un poquito más por el lado de Neil Gaiman, de qué te costaba Karen Berger, pero pues también Karen Berger tenía que pues ver por el negocio y darse de cates acá con las cabezas, o las otras cabezas editoriales de DC. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, decisiones editoriales de ese tipo. Es cuando uno se pone a cuestionar, pues, ¿qué hace un editor, no? Pues pelearse con la gente, ¿no? Y te peleas, y cómo decirlo, no en mala onda, sino de... Tiene que captar los dos lados. Es un trabajo muy, muy complicado, muy difícil. Yo no lo envidio ni tantito. Sí, sí, tienes razón. O sea, por eso también, pues, kudos para Karen Berger. O sea, llevar a buen puerto tantas series de Vértigo con tantos egos diferentes y formas de trabajar, wow, ¿no? Sí, sobre todo que ahí ya Neil Gaiman era Neil Gaiman, y ahí le tuvo que decir, no, no lo vamos a hacer como tú quieres. Ah. Ajá, exacto. O sea, hoy, si Neil Gaiman, si yo fuera el editor de Neil Gaiman, por alguna extraña ocasión me dice, oye, quiero 50 páginas más, lo que usted quiera, señor Gaiman. Yo me, aunque me baje yo el sueldo, ahorita veo cómo le hago. Ajá, sí, exacto. Pero no, con Karen Berger fue de, pues no, no, y te aguantas, ¿no? Híjole. Y en ese entonces, donde ya Neil Gaiman ya tenía renombre, o sea, ya, muchos lo dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos. En buena medida, uno de los cómics que, en inglés me gusta el término, no sé cómo se pueda traducir en español, spearheaded, o sea, como que fue la punta de lanza. Esa, de la que fue de la recuperación de la industria del cómic post-noventazo. Post, o sea, crisis de los principios de los noventas, pues fue precisamente Sandman, y ni siquiera la serie regular, las recopilaciones. Sí, exacto. Esas las recopilaciones, como dices, ¿cómo decirlo? Revolucionaron mucho el término de cómo consumir cómic, ¿no? O sea, sí seguías consumiendo el cómic mensual y todo el rollo, pero la recopilación le daban una segunda vida, incluso mucho más longeva y más con más staying power que lo que tenían originalmente, ¿no? Sí, oye, es... Brian Hibbs por ahí tenía sus artículos, no sé si todavía los tenga por ahí. Menciona un poquito al respecto, y escuchas a gente que vivió en esas épocas, más o menos todos, no dicen lo mismo exactamente, pero sí coinciden en que, o sea, Sandman ayudó mucho a que la industria del cómic sobreviviera. Y tipo, ya estamos hablando ahí de Neil Gaiman ya reconocido y bla, bla, bla. Y pues a Karen Berger en su apogeo le tocó decirte... Y yo no, estoy seguro que no fue la única vez que le dijo, no se va a hacer así. Oh, sí, dice que hubo varias veces. A lo largo de la vida de Sandman hubo varias veces, ¿eh? Tiene que ser así, a fuerza. No le dejaron decir fuck hasta el volumen 9 y no sé en qué número fue. Ay, cómo, bueno. Otra de esas cosas que... En una editorial moderna, pues ahí, a pesar de que DC dice que no le gustan los imprints, ahí tiene imprints donde puedes decir fuck to your heart's content. No hay bronca. Exacto, o sea, hay donde hacerlo. Tienes, ay, está su DC Horror, está su... Bueno, en fin. No nos gustan los imprints, ¿no? Quizá Marvel es el más... pusilánime al respecto, pero ya se puede, sin bronca. Dark Horse no se diga. Image no. Image, por Dios. Boom Studios, o sea. Bolt Comics. Un pequeño paréntesis antes de otra cosa. Ya pude leer el one shot con el que empieza el nuevo arco de Barbaric. Ni siquiera empieza el nuevo arco de Barbaric, es como que el entremés antes de empezar el nuevo arco de Barbaric. Holy shit. Sí, algo que Michael Moreci sabe es meter los beats de comedia en el momento apropiado. Son como 30 y tantas páginas de cómic, me morí de la risa cada una de ellas. Compren Barbaric, de veras, no se van a arrepentir. Hay mucho fuck y no hay ningún problema, ¿no? En Bolt Comics decimos fuck hasta que tú are content, no hay ninguna bronca. Hay un cómic que es acerca de fuck, básicamente, ¿no? Bueno, sí. Ahí tenemos Faithless. They fuck. Every comic, man. O sea. Creo que hasta donde me quedé, creo que solamente hay uno donde... Y eso es un tecnicismo. Técnicamente no hay una escena de desnudo, sí. Sexual creo que no. Pero es un tecnicismo incluso, ¿no? Así que, bueno, en fin. Exacto. Pero para que veas, todo ese caminito que fue, o sea, gente como Grant Morrison, Neil Gaiman, Alan Moore, fueron pues, abriendo camino para que eso pasara. Complicado, ¿eh? Sí. Quisiera hacer una nota también antes de hablar de como de los últimos momentos del arco, propiamente, ya después los epílogos. Que es acerca del arte de Michael Soli, que creo que coincidimos que es una maravilla, que es el artista ideal para esta historia. Y me corrige la plana de algo que dije hace un par de programas, completamente incorrecto, que yo había dicho por ahí que Extreme X-Men fue quizá, yo dije quizá el primero, y estaba seguro que era el primer cómic donde se había impreso o se había coloreado sin tintas, o sea, directo sobre lápices, y de ahí se había llevado a impresión. No, el primero fue este. Fue este arco de The Sandman, que fue una técnica completamente revolucionaria en su momento. Vieron que también se veían los lápices de Sully cuando los pasaban por un alto contraste y sobre eso colorear. Así que este fue. ¡Órale, pues! ¡Ok! No tiene tintas. Dice Neil Gaiman. Me encantó que los lectores puedan tener la oportunidad de ver en un 100% la pureza de los lápices de Michael Sully como cuando los vi por primera vez. ¡Órale! ¡Ok! Ahora entiendo el por qué se hizo. Se arriesgaron, ¿eh? Una técnica tan nueva para la culminación de esta historia. ¡Uy! Sí, y me gusta ese Neil Gaiman arriesgado, ¿eh? Y en una época en que el coloreo por computadora creo que todavía mucho más difícil. O sea, hoy tienes... O sea, lo haces con un lapicito y en una pantallita, pero en aquel tiempo de apuro mouse y a ver cómo le haces, ¿no? Sí, si ahorita es difícil, complicado, y muchos coloristas cada rato ponen de ¡fuck! ¿Por qué estoy coloreando sobre el layer no indicado y demás? Pues en ese entonces, donde las herramientas eran más arcaicas, yo creo que era un poquito... No lo sé. Me gustaría hablar con un colorista, sobre todo alguien que haya utilizado de esas herramientas en su momento. Lo hicimos, carnal. ¿Te acuerdas que el buen Marte nos contó que todavía cuando empezaba con Studio Cygnus le tocó esas herramientas más arcaicas? Tienes toda la razón. Mira, entonces hablamos con un poquito más de razón. Sí, es cierto. Cuando hicimos nuestra entrevista con Marte hace algunos programas, claro. Porque yo creo que le pasó... en este cómic les pasó un poquito como lo que pasó con Jurassic Park, donde las herramientas de CGI eran tan novedosas que le tuviste que enseñar más bien al artista que hacía los otros efectos a utilizar estas. Exacto. O sea, pues tal grado que le costó la chamba a Phil Tippett, ¿no? Pues sí. Que él quería hacer sus dinosaurios todavía en stop motion. Hay pruebas de animación todavía de uno de los dinosaurios en stop motion y Spielberg dijo no. Y otros, o sea, más arriesgados fue con los que llegaron con estas herramientas a enseñarle a los artistas cómo usarlas. Entonces... Qué difícil, ¿eh? Y aventarte para que haya sido la culminación de tu historia, ¿eh? Hey. Ahora, ¿qué opinas ya del mero final de esta...? O sea, técnicamente ya es el final, ahorita hablamos de los epílogos, pero ¿qué opinas de esos momentos finales entre Matthew, Rim, el conocer a su familia? ¿Qué te hizo sentir eso? Mira, yo creo que hay que platicar un poquito así. Aquí sí, ni modo, habrá que platicar con el spoiler acerca de qué pasa y por qué pasa y demás. Uno de los grandes arcos que se pueden encontrar en The Wake es la reluctancia de Matthew a seguir siendo el cuervo de Daniel. Así como que yo ya no quiero, o sea, mi patrón ya se me murió, pues ya quiero terminar con esta parte de mi existencia, ¿no? Y significa que también yo voy a desaparecer. Que es algo muy, o sea... creo que se hace mucho hincapié de que uno es posible y de que dos, o sea, lo que crea el dreaming, el sueño, lo puede deshacer y también tiene una especie de muerte. Cuando vemos que Daniel empieza a recrear a todos sus vasallos caídos en la pelea contra las Kindly Ones, recreó sin ninguna bronca ahí a Marvin, a Fiddler's Green lo intenta, pero el Fiddler's Green dice, no, yo ya me morí, no me puedes quitar el significado de mi muerte, déjame muerto, y entonces se muere, ¿no? Y entonces dices, pues Matthew va a pasar por las mismas. Y sientes feo, porque insisto, son los ojos del lector. Durante el desarrollo del tomo, conforme Matthew va hablando con distintos personajes, y sobre todo cuando va pasando tiempo con Daniel, va cambiando de idea. De a poquito sientes que llega un momento antes de que él le diga a Daniel, ¿sabes qué? Siempre ya no me quiero dejar de existir, sí voy a ser tu cuervo. Antes de eso ya sientes de, ok, creo que este cuate ya cambió de idea, creo que sí quiere ser, creo que quiere seguir siendo el cuervo del Lord Dreaming, pero no sé por qué. Llega una plática de Matthew con Daniel, el de, bueno, es que, o sea, Es llegar a términos, como dice mi hermano, ¿no? Las cinco etapas del duelo, y es llegar a esa última de aceptación de, o sea, ya acepto que no eres, o sea, sé que eres la encarnación del sueño, no eres Morfeo, tú sabes que no eres Morfeo, tú eres Daniel, a pesar de que los demás te digan, y eso es algo que me gusta también de Daniel, a pesar de que todo el resto del mundo le dice, eres la continuación de Morfi y no hay bronca, o sea, etcétera, etcétera, él dice, o sea, sí, pero no, hay una parte humana en mí, o sea, no exactamente en él, sino que dio origen a él, así que tengo una cierta identidad propia, eso también me gusta mucho del personaje, y Matthew lo acepta, Matthew dice, ok, estás tú y yo, y vas a necesitar ayuda, porque incluso le habla de Kid, o sea, no le dice como que es escuincle, sino de chico. Porque a pesar de que es un ser inmortal y que tiene todos, quién sabe cuántos años y bla, bla, bla, bla, pues sigue siendo nuevo en el negocio y al grado de que le dice a Matthew, no sé qué esperar ahorita que tengo que ir a cenar con el resto de mi familia. Y Matthew le dice, mira, es que te tengo que ayudar. O sea, yo le serví, traté de servirle lo mejor que pude a tu antecesor, y se lo debo a él, te lo debo a ti, me lo debo a mí mismo, también ayudarte a ti. Y es así como acaba la serie de Sandman. Ese es realmente el final, donde Matthew acepta ser el nuevo el cuervo de Daniel y empieza a darle consejos de qué puede esperar en esa reunión familiar, de qué hacer. Consejitos muy prácticos, incluso de ordena que te pongan un montón de comida. Nadie va a comer nada, pero en los momentos, en los silencios incómodos, puedes hacer algo con la comida y ya llenas el vacío. O sea, ese tipo de cositas lo que Matthew le aporta. Y la última escena que se ve, que es muy padre, es vemos a Dream, Daniel, con Matthew al hombro entrando al comedor del Palacio del Dreaming y el resto de su familia esperándolo, salvo Destruction, por supuesto. Y ahí acaba. Esa es la sensación y la sensación que a uno personal me da cuando acabó esto es de, ok, fuck, yo pasé exactamente por las mismas fases de duelo que Matthew y al mismo tiempo llegué a la misma conclusión que él de ok, va, le entramos entonces, pero ya acabó. Así que es un final sumamente bueno, muy satisfactorio. Sí te da la sensación de continuidad, pero sin seguir siendo lo mismo. Es un trabajo, es un truco de magia hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Es tan difícil, de veras. No a cualquiera le sale, y es Neil Gaiman, le salió. Es muy complicado, de veras, es un muy buen final, muy muy buen final, no, nunca voy a decir lo contrario. Y también quisiera aprovechar para explicar un poquito más el paralelismo de por qué Dream On, por qué esa canción de Aerosmith me remite a esta historia. La canción de Aerosmith habla de un hombre que ve sus mejores años pasar y que tiene que aceptar que ya no es el mismo y que pues su hora se acerca, pero que pues el sueño continúa. Es algo muy similar a lo que pasa con Morpheus. Morpheus a lo largo de los números, después de haber estado tantos años como prisionero de Roderick Burgess, él no lo acepta nunca, pero cambió. Y es tan rígido que el saber que cambió es algo que le duele, saber que no es el mismo. Y por eso es que él muere, tiene que morir para que exista un nuevo sueño, para que el sueño continúe. Y no te miento, o sea, les va a parecer choro, pero cuando leí por primera vez esta historia, yo ya conocí a Aerosmith, conocí esa canción, y me vino mucho a la mente esa temática. No me pregunto exactamente por qué, pero no creo que Neil Gaiman se haya basado en esa idea, pero se me hace algo, una coincidencia bien chistosa, que incluso la canción se llama Dream On, o sea, sigue soñando. Entonces, por ahí le encontré ese paralelismo y dije, wow, esas curiosidades cósmicas, la verdad, carnal. Estaba viendo, a ver, dame un segundito, Dream On, Aerosmith. Como de los 70s. Como de los 70s, creo. ¿Originalmente? Vamos a ver. Sí, fue desde el 73. Creo que era de los 80s, ¿no? Sí, ¿no? Incluso todavía... Sí, no creo que Neil Gaiman se haya basado en esto, pero ¿quién quita, no? Puede que, quién sabe. Pero sí, qué hermoso final, coincido contigo. Es un final muy bonito, pero sí te deja con la sensación de... Ok, ¿para dónde nos movemos? Y yo creo que también están de haber pensado tal vez Karen Baird y Neil Gaiman de, oye, pues si esto llegara a continuar y queremos hacer más historias, ¿se podría? Pues sí, o sea, sí te deja la puerta abierta que hagas más historias con ahora con Dream, con Daniel, ¿no? Pero yo ya no las hago porque yo ya acabé. Y entiendo que la serie que se llamó The Dreaming, la primera serie de Dreaming, trató mucho de eso y luego el Sandman Universe, pero es como de aquí está lo mío y pues ahí jueguenle, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es tomar el mundo que dejó Neil Gaiman y de ahí en adelante. Sí, es básicamente, tengo entendido que buena parte de la premisa es no toquen a Murphy. Con Daniel lo que gusten, pero de Murphy no. Sí, exacto. O sea, como que ahí les dejé el otro es mío, ese soy yo, ¿no? Básicamente, sí. Y luego después de eso vienen tres epílogos, tres historias que... Mira, la primera vez que leí el tomo dije, ok, esto es extra. Sí, un poquito se siente así. Y el propio Gaiman admite, ok, esto es extra, pero dice... No sé si su intención fue cerrar en un bonito número redondo de 75 números, porque se oye muy bonito. No sé si la intención era llenar el trade paperback, porque ya también se pensaba en eso. Pero creo que sí había... Como... ¿Cómo decirte? Como... No cabos sueltos. O sea, pudiste haber dejado eso por ahí y no te hacía tanto ruido. Pero yo creo que le dijo, ¿por qué no? Vamos a cerrar ciertos puntos de la historia que quedaron por ahí pendientes. El último número sí tenía que... Ese punto, si no se hubiera tocado, al menos en un panel, uno de los cómics propiamente de The Wake, pues hubiera sido bastante feo no enterarse, pero bueno. El primer epílogo es un epílogo también dibujado por Michael Soli, que es básicamente una historia entre Hobgoblin y Death, donde Death le ratifica, ¿qué crees? Tu amigo murió. Porque Hobgoblin estuvo presente en el velatorio, pero pues fue un sueño, dicen, pues lo soñé. Estuve ahí, pero no le caía el 20 que verdaderamente había muerto. Y no sé tú, pero ese número fue como... ¿cómo decirte? Como fue triste leerlo. Fue triste el sentir que tuvo que llegar el familiar a decirle, ¿qué crees? Tu amigo falleció. Pero también fue como darle un cierre o cierta nueva vida al personaje de Hobgoblin al final, ¿no? Yo también siento que fue como para decirle al lector, sí pasó esto y aguántate. Ándale, sí. No sé, es mi sentir. Pero la interacción entre Death y él, pues, se me hizo muy padre porque es algo que... O sea, al final, en esta última aparición de Hobgoblin, pues sí se enfrenta a la muerte, de alguna manera. Y nuevamente sale ileso, ¿no? Sí, dice, no, todavía no me quiero morir. Ah, sí, estoy bien. Y me gusta esa temática de, pues, donde él tiene, él ha tenido varias esposas a lo largo de su larga vida y ahora tiene una nueva amante que es una mujer de raza negra. Y creo que le da un cierre, le da cierto cierre a su culpa de que, pues, él fue un esclavista de, en los años, en la época de traficar con esclavos negros. Y le da un cierto cierre de, pues, no estoy con ella nada más por culpa, sino verdaderamente la amo, ¿no? Entonces, es enternecedor, pero a la vez es duro de leer, ¿no? Sí, sí, sí. Y también siento que también fue Neil flexionando acá músculo de vean cómo si me mantengo al corriente de los descubrimientos arqueológicos. Porque hace... Para la época creo que era bastante novedoso. No sé, que alguien me corrija esto. Creo que para la época era novedoso estos descubrimientos donde pues muchos de los... ¿cómo decirlo? Algo que ahorita todo mundo sabe, pero que en ese entonces creo que no tanto de... el medievo no era pura gente blanca, hijos. No, exacto. No sé si alguien se haya de repente puesto a pensar de, oigan, ¿no hubo una enorme cantidad de guerras entre europeos y gente del Medio Oriente, donde al final de esas guerras muchos intercambiaron tierras y hubo muchos contactos entre las dos civilizaciones y hubo una enorme cantidad de comercio y bla, bla, bla? Estoy hablando de las cruzadas y los años posteriores a ellas de... ¿no hubiera sido normal que hubiéramos encontrado lo que se dio con Bizancio, ¿no? Mucho blanquito en el Medio Oriente y mucho morenito en Europa. Sí, Sí, de hecho. O sea, España. ¿Creen que en España tienen la frase moros con tranchete de gratis? No. O sea, y de hecho hay mucha ascendencia de moros en la sangre española. Ni me digan que no. Por su pollo. Así que sí, como que siento que también es un poquito de niña acá flexionando de miren que cómo sí me mantengo al tanto de los descubrimientos actuales, ¿no? Está bien. Bastante bien ese. El segundo epílogo, que es una historia en los soft places, ¿no? En esos lugares en los que el tiempo es flexible. Vemos nuevamente a Dream, o sea, como en un recuerdo, y vemos a Daniel, no interactuando, pero los dos en el mismo cómic, ¿no? Con arte de John Mott, que, no puedo decir que está feo su arte, no lo está, está muy padre, pero desde luego, después de ver el estilo de Michael Soli, y llegas a esa historia donde los trazos son más bien a tinta, son más en apariencia sencillos, con fondos muy en blanco y todo eso. Es un cómic más bien en blanco y negro, con algunos toques de color. A mí la primera vez que lo leí, sí fue como un poco chocante llegar a ese estilo de dibujo, ¿sabes? Sí, entiendo. I get it. ¿A ti qué te pareció esa historia? No sé cómo lo veas. Después de leer una historia tan emocional con un personaje que tenía yo, o sea. Estaba más involucrado emocionalmente como Hobby, Dead y demás. ¿Esperaba más? Sí, un poco. Van tres veces, en serio, que con esta experiencia, las tres veces me pasa igualito de... Ok, está padre el epílogo, pero venimos a otro epílogo más padre, ¿no? En fin. Y llegamos al último epílogo que también es muy importante en la serie. Y por supuesto creo que es... Pues Neil Gaiman siendo un fanboy... La verdad, o sea, haciendo su fanfic sobre William Shakespeare, ¿no? Sobre William Shakespeare, tenía que ser sobre William Shakespeare. Donde vemos a... la mayor parte del número es William Shakespeare y su familia y cómo Neil Gaiman trata de atar experiencias que el propio Shakespeare pudo haber vivido, que no sabemos, porque hay mucha especulación acerca de la vida de William Shakespeare, a su obra La Tempestad. La Tempestad, que sí, fue la última obra escrita por William Shakespeare, o sea, la última obra importante de Shakespeare... y que fue una obra completamente original, no basada en no en sátira o en llevar este teatro al pueblo respecto a lo que pasaba, porque se nos olvida eso, o decimos William Shakespeare, el gran autor de las letras inglesas, él escribía para el vulgo, ¿no? Sí, él hacía teatro itinerante para llevarlo a los pueblos, algo de entretenimiento para la gente, hombre. Ajá, exacto, o sea, él no se veía a sí mismo como lo vemos hoy, o sea, no le resto valor para nada a William Shakespeare, pero... Él era teatro para el vulgo y es lo que, en su fanfic de Neil Gaiman, es lo que Dream le dio. Esos sueños, esas ideas para llevar ese entretenimiento a la gente. A cambio de dos obras. Una obra dedicada a sus amigos que eran los del Fairy, Titania y todos los demás, que es A Midsummer's Night Dream. Y esta última que es The Tempest, que es una historia escrita para él. Una historia que, en su fanfic de Neil Gaiman, William Shakespeare le escribe a Dream. Es que me gusta cómo lo defines, ¿eh? O sea, porque... Pues sí, eso es el fanfic histórico. Debe haber todo un género de eso que no conozco, pero... Si es un fanfic histórico, es... Insertar a tu personaje, Dream, que es básicamente tú. Y este tuvo influencia en la vida y obra de William Shakespeare porque yo lo digo, ¿no? Sí, exacto. Like it, sí, ok... Yo lo había visto, es que no sé, yo tenía más la idea de, pues sí, es como lo habíamos visto de pues en el único cómic que ganó un Hugo Award, me parece. Sí, exacto, que fue el de A Midsummer's Night Dream, exactamente. Exacto, pero sí fue un Hugo Award, ¿no? Uh-huh. Sí, y que después cambiaron la regla para que ya no... para que ya nunca pasara. Bueno, yo pensé, o sea, yo lo que siempre he pensado era de, bueno, lo hizo con esa intención como de, darle esa continuidad a esa parte de la historia. Y bueno, Neil Gaiman es inglés, así que obviamente tiene cierta, es un escritor inglés, tiene cierta fijación que uno no puede entender con William Shakespeare. Yo lo veía más o menos de esa manera, pero me gusta más la forma en la que lo interpretas. Es un fanfic histórico y me vale, me gusta, I like it. Y te aseguro que no creo que Neil Gaiman se enojara si le dijeras que es un fanfic, ¿eh? O sea, él es muy fan. Probablemente no, ¿eh? Es buen punto también. Ilustrada, por cierto, por Charles Best, que es el mismo artista que hizo A Midsummer's Night Dream. O sea, y que, por cierto, en palabras del propio Charles Best, dice que en cuanto se publicó a Midsummer's Night Dream, pues le dijo a Neil Gaiman, bueno, ¿y luego qué sigue? Uy, la que te espera, porque viene la secuela. O sea, él ya desde entonces tenía la idea de hacer este número. A nivel editorial, no estoy tan seguro de en qué momento lo querían sacar. Quizá lo querían sacar antes, pero... O ya fue la última oportunidad de sacarlo, no lo sé. Pero si te pones a ver el número, pues técnicamente lo pudiste haber insertado en cualquier otra de las colecciones de historias cortas, ¿no? ¿Sabes qué? Es cierto, curioso, pero sí. Es la última historia que vemos técnicamente en el último volumen de Sandman. Y sí es cierto, lo pudiste haber insertado en algún otro lado. Pero no, acabó aquí. También yo creo que como haciendo la bonita referencia que fue la última obra de Shakespeare, pues es mi último número de Sandman, así como que Neil, come on, man. refuerza tu comentario de que es su fic, sí. Su self-insert. Ay, damn it. Ay, no quiero dejar de mencionar lo que te comentaba también fuera del aire de Todd Klein. Todd Klein, que ya hemos cantado loas del trabajo de Todd Klein en Sandman. Claro, o sea, es el señor... Este es un ejemplo, lo que les voy a comentar ahorita a mi hermano, es un ejemplo de cuando eres demasiado bueno para el vulgo, como yo. O yo. Resulta que Todd Klein, pues, que hizo las letras de todo Sandman, que diseñó tipografía para cada uno de los Endless. Incluso Neil Gaiman lo dice. Agradezco que haya diseñado tipografía para cada uno, porque en los paneles de The Wake, donde no los vemos, pero vemos sus diálogos, sabemos que son ellos, no solo por la forma en la que hablan, sino por la tipografía. Dice, agradezco mucho eso porque me permitió darles una identidad gráfica, incluso si no están presentes. Dije, wow, Todd Klein, mis respetos, ¿no? Pero, al punto acá, es que el señor se puso a investigar, o sea, él no hace las cosas al azar, él se puso a investigar voy a diseñar una tipografía a manita para reflejar lo que escribe William Shakespeare, o sea, que son pasajes de The Tempest, en papel, o sea, cuando lo escribió así a manuscrito, sale. Así que diseñó una tipografía, se puso a investigar en libros de aquella época, de siglos atrás, y también de los escritos originales de Shakespeare, no sé si existan, no sé si él tuvo acceso a algo así, no lo sé. Pero él se puso a dilucidar cómo sería una tipografía, una letra, con la caligrafía de esa época. Y diseñó una fuente que trazó a mano para cada una de esos paneles donde tenemos que ver la mano de Shakespeare escribiendo y leer los textos que él escribía. Lo hizo súper bien, al grado en que no entendí yo un carajo. Porque lo hace, obviamente es tipo manuscrito y yo no sé leer el manuscrito, o me cuesta mucho trabajo. Y luego leer eso en un inglés que imita el inglés antiguo de cómo escribía y pensaba William Shakespeare, well, fuck me, right? Sí, la verdad, o sea, ahora para esta relectura, para este review, leí ese número 2 veces. Una con toda la intención de voy a leerlo despacito, ya sea lo que vengo, ya me estoy absorbiendo, ya voy a absorber el trancazo, vamos a irnos letra por letra, parrafito por parrafito, vamos a darle su tiempo. Y después me la leí como que obviando esas partes y dije, ay, mira, fluye muy bien la narración. No es un impedimento, discúlpeme, estoy menso, no sé leer bien ese tipo de tipografía, se me hace muy difícil, y como dice mi hermano, leerlo en inglés antiguo, pues peor tantito. Sí fue una faenita leer ese número. Sí, dicen en inglés de que es it's a chore. Sí, es como hacer la tarea. No es mala onda. Digo, a veces, de veras, por algo gana Eisner el señor y por eso es considerado uno de los pilares de el oficio y el arte en el cómic, el señor Todd Klein, etcétera, etcétera. Pero hay veces que si eres demasiado bueno y demasiado astuto para el vulgo como nosotros, ¿no? Y digo nosotros, mi hermano y yo, ustedes no sé, ojalá ustedes no sean tan vulgo, pero bueno. Fíjate que me puse a pensar ahorita en versiones traducidas al español, no sé, en España, en México. No envidio al traductor que haya hecho la traducción de esos números. Y también no envidio al rotulista, o sea, al que tuvo que adaptar esa tipografía. ¿Quién sabe cómo le hizo? ¿Quién sabe si se parece? A lo mejor es más clara de leer, no sé. Pero también tenía una super chamba, ¿eh? Sí, pobres cuates, ¿eh? Ojalá ganen buen dinero. Sí, exacto. Mínimo, porque el reconocimiento, qué triste, pero no se les da. No se les da, desgraciadamente, a esos diseñadores y rotulistas que tienen que replicar el trabajo del rotulista original y hacerlo en español o en otros idiomas y que se vea parecido, que siga manteniendo la estética. No se les reconoce. O sea, a lo mejor viene por ahí medio el crédito como diseñador gráfico, tal fulano, ¿no? Y desde luego nunca al frente, ¿no? Pero desde mi punto de vista, como lo más o menos lo hizo Novedades en su tiempo, en la cajita de créditos donde decía, por ejemplo, ¿no? Escrito por David Michelini, dibujado por Todd McFarlane, traducción de Delfina Fuentes. Creo que ahí el crédito del traductor debería de estar. Sí, lo digo con todo el egoísmo del mundo. A mí me encantaría ver algo así, pero creo que es algo que vale la pena porque está aportando el traductor a eso y también debería estar el rotulista. Y creo que en España Panini más o menos lo hace con algunas cosas de Conan, pero creo que debe ser algo como muy como una práctica en el cómic de licencia, en la medida que el licenciante lo permita, pero es darle un reconocimiento porque pues... O sea, imagínate que te digan, ok, quiero que rotules esto que hizo Todd Klein, pero hazlo en español. ¡Ah, la madre! Es esa, como que, ah, sí, ¿no quieres el relleno de mis muelas? Ah, y para ayer, por favor, ¿no? Sí, rapidito, ¡ah, qué fácil! Así que, pues, a esos, en inglés dice Unsung Heroes, a esos héroes anónimos, I salute you, los saludo. Sí, de veras, nos quitamos el sombrero de ustedes. No uso sombrero, pero me lo quitaría si tuviera. Y así concluye el tomo de The Wake, el último tomo de la colección de Sandman, o sea, la serie original. Y vino después el epílogo 10 años después, que es esta colección de 7 historias que se llamó Endless Nights. Y como dices, leerla después de leer The Wake también tiene su sensación, ¿no? Ay, se siente... Miren, es como cuando te reúne... O sea, cuando se te muere un amigo... quienes ya hayan pasado por eso, pues saben a lo que me refiero. Se te muere alguien, se te muere un amigo... Te reúnes tiempo después con los amigos que le sobreviven... Te pone, y lo recuerdas, ¿no? O sea, puedes hablar de él, etcétera, etcétera... La pasas bien, por supuesto, pero... Te falta el amigo. Y es lo que se siente con esto de Endless Nights. Son historias de cada uno de los donde lo protagoniza cada uno de los Endless. De distintas maneras, ¿no? Dibujado por diferentes artistas. Algunos de mucho renombre, como Frank White dibuja por ahí. Milo Manara también está por ahí. El asunto es que estamos tratando otra vez con... Pues Morphy, que ya se nos murió, ¿no? Y pues bueno, ya pasé por esto. yo emocionado. Leerlo seguido, después de los 10 tomos de Sandman, con The Wake y demás, y echarte Endless Nights, ya es emocionalmente pesado, ¿eh? Ahí sí, este sí se me hace pesado ya emocionalmente, porque pues ya pasé por el resto. Está canijo, ¿eh? A pesar de que hay historias muy bonitas, ¿eh? Hay historias muy, muy padres al respecto. La historia en particular de Dream, que es, te soy muy honesto, es la que yo buscaba, o sea, leer cuando compré por primera vez el tomo, es una historia que ocurre millones, o tal vez billones de años antes de la historia de Sandman, donde el universo era muy nuevo y las estrellas literalmente tenían una forma humanoide. Aparece Rao, la estrella que es el sol de Krypton. Aparece Stoa, que es el sol del planeta Oa. Aparece una de las primeras guardianas del universo, o sea, que son viejísimos. Nuestro sol, nuestro, literalmente se llama Sol, es una estrellita, es un niño, ¿no? Y vemos a los Endless de aquel tiempo, cómo eran. Básicamente vemos el origen del por qué Dream detesta a Desire, a pesar de todo, y que lo consideraba su gran amigo y hermano. Esa historia está muy bonita, que, ¿eh? Ya que era su hermano favorito. Exacto. Así cambian las cosas. Conocemos a Delight. Y a la primera Despair. Sí, ahí andaban todos bien pachones. Dead no era tan pachona, ahora que me acuerdo. De hecho, estaban como que... Era una pachanga de las estrellas, literal, ¿no? O sea, era una fiesta de las estrellas. y... La, o sea, todo... Es como cuando yo creo que entró Dead y la música se cayó, ¿no? Así... Sí, llega el aguafiestas de Dead. Ah, pues síganle, pero en algún momento me los voy a llevar a todos infelices. Okay. O sea, básicamente sí. Y claro, todos la ven y... sigo yo, ¿verdad? Sí, de... Pero no ahorita. Todavía no. O sea, algún día me sí, tocará, ¿no? Está... Es una historia muy padre, ¿eh? Muy bonita, de hecho. Hay, fíjate, las, dentro de esas historias hay dos que tienen técnicamente son continuación una de la otra. Una historia que es la de Delirium, donde Delirium está perdida en sí misma. O sea, está perdida en, el, en, pues sí, en su reino, en el delirio. Y quien tiene que ir a buscarla es este Barnabas, el perrito, junto con Dream. O sea, Daniel le ayuda. Es, aprovecho yo creo que Gaiman a decirte, mira, esto es lo que hace ahora Dream. O sea, él es más pachón. Él, ¿te acuerdas en aquella historia de Brief Lives donde... Dream, donde está Delirium va y está molestando a Dream de ándale, ayúdame, vamos a buscar a mi carnal, que no sé qué, no, vete para allá. Y acaba yendo, ¿no? Acá no, proactivamente este Dream, Daniel, es de pues tengo que ayudar a mi hermana, ¿no? Que está perdida. ¿Cómo cambian las? ¿Ven por qué decimos que sí cambia mucho el de Dream? Bueno, de Morfeo a Daniel, sí hay una gran diferencia. Exacto, y la otra historia que está justo después de esa en el tomo es la historia con Destruction, donde pasan más cosas, pero esencialmente vemos a Destruction, o sea, posterior a Brief Lives, cuidando de Delirium, así de, pues cuido de ella porque es mi hermanita y es como que los Endless es de, yo sé que a ti te quiere mucho, atiéndela, ¿no? Sí, lo cual refuerza uno de mis puntos acerca de los Endless. Incluso Death, que es probablemente la más pachona, como que todos eran unos cretinos con la pobre de Delirium, salvo Destruction. Sí, es el único que siempre la... Y no nada más a ella, a Despair también la quería mucho, la trataba con mucho afecto, no la veía como una cosa rara como los demás lo veían, ¿no? No es que la vieran como rara o fea, sino, ah, pues ahí estás, ¿no? Es que Destruction es el más pachón de todos. ¿Quién lo diría? ¿No? La historia de Desire con Manara, muy bien. O sea, es Milo Manara. O sea, y tiene muchos... De veras que Neil Gaiman escribió para Milo Manara, porque Manara hace mucho eso de repente hay personajes que rompen la cuarta pared. O sea, que ejecutan las acciones mientras te van contando, muy de cómic europeo. Entonces creo que Neil Gaiman le atinó a cómo escribir para él. Y la de Death... que es dibujada por Pickering Russell, me da esa sensación de historia corta que Neil Gaiman pudo haber escrito para una colección y que dijo, ah, mira, creo que me funciona para esto. Ok, ¿sabes qué? Sí, probablemente. Ok, buen punto. La de Destiny me gusta sobre todo por el arte. El arte está hermoso. Es Frank Quitely siendo Frank Quitely, ¿no? Es Frank Quitely enseñando músculo como Frank Quitely. Se ve padrísimo. Un poco, pues muy al estilo de Destiny, un poco cuadrada, de repente exageradamente formal, pero está muy padre, al fin y al cabo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Probablemente la historia más formal, o sea, más como de, pues es el Endless que menos se sale de su papel y que la dibuje Frank Quitely, que... Frank Whittle tiene un estilo de dibujo muy creativo, muy pachón. Y sobre todo, es que no les puedo... No sé ni siquiera cómo describirles cómo está estructurado el cómic, porque es muy a la Frank Whittle experimentando con diferentes técnicas para contar una historia. Y que salen les más cuadradito, ¿no? No sé, es un detalle curioso. Me gusta también por eso. Y les doy el detalle también, pues, curioso, pero también un poco triste de esa historia, es que... es una historia, es la más corta de todas las historias de este tomo y fue escrita así con todo el propósito, que fueran paneles muy grandes, a veces páginas completas, textos muy precisos para contar la historia, pensando en dársela a trabajar a un artista en particular, que no era Frank Quitely, era Jean Giraud Moebius. O sea, Neil Gaiman y DC, Vértigo, habían conseguido que Moebius dibujara esa historia. Lamentablemente, Moebius ya no pudo. No estoy seguro si fue la época que falleció, pero ya no pudo hacerlo. O sea, la salud no le dio. Y Frank White literal tuvo que llegar al quite y decir, oye, está esta historia, la puedes hacer. Y aún así decir, éntrale al quite, ve nada más la maravilla que hizo. Y sobre todo, qué pantalones de Quietly, le de, oye, esto lo habíamos pensado para Moebius, te lo avientas. Ay, pues ok. Va, ya que, ¿no? Sí. Un poco mórbido también ese trabajo, ¿no? Sí, un tanto. Estoy seguro que todavía no había fallecido, pero seguramente ya la edad y la salud no le daban, ¿no? Sí, exacto. O sea, es como si me hubieran dicho, con todas las salvedades del mundo, ¿no? Oye, este era un, no sé, un panel despedida para George Pérez, pero ya no pudo. Échatelo. ¿No? Sí, exacto, ¿no? Híjoles. ¿No, fuck that? No, la neta no. O sea, mira, a quien yo le hubiera podido encargar el trabajo y a lo mejor he hecho que tal vez sí, es, no sé, un John Byrne, pues un Phil Jiménez, que más o menos, pero pues es George Pérez, man. O sea, no está tan fácil, ¿no? Y en ese entonces, pues Moebius era Moebius, ¿eh? Sí. Ah. Y así, pues, así termina Endless Nights, como pues un bonito. O sea, salió una recopilación. Esa historia fue, o todo ese tomo, no fueron cómics individuales, fue un tomo, un graphic album, por cierto. Como Es bien bajado el balón, ¿eh? Un graphic album por los 10 años de Sandman. En su momento eran los 10 años, así que ya tienen su buen ratito. Sí. Mira, sí está padre cerrar con ese volumen, por supuesto, pero, híjole, el tal cual, el final de Sandman es un final que, miren, me ha tocado leer otras grandes historias, grandes épicas de otros artistas, otros escritores, buenas, por supuesto, ya, quizá hay algunas mejores, pero hay pocas cuyo panel final tenga siempre tan presente como Sandman, ¿eh? Que es o sea, Daniel con Matthew yendo con sus hermanos, que siento, ese es de veras el mero, mero, mero final. Hay poco, por ejemplo, si me preguntas, ¿cuál es el último panel de Preacher? ¡Ay, joder, la fregada! Me acuerdo del final, ¿cuál fue el último panel? I don't fucking know. Ni yo. Tienes toda la razón, me acuerdo de varios beats del final y que me sentía muy mal por Cassidy y sentía horrible por Provincias. Híjoles. Cassidy, claro, híjole. O sea, pero, y te acuerdas del final, te acuerdas de cómo acaba y del Saint of Killers y bla, bla, bla. Te acuerdas muy bien, pero ¿cuál fue el panel final? Nope. I don't know. ¿Con qué otra gran historia así me pasa? Mira, que es también súper larguísima. ¿Cuál es el panel final de Invincible? Fuck me, no me acuerdo, pero me acuerdo en qué acaba. Me acuerdo que acaba precioso, me encanta el final y siento que incluso acaba un poquito más rápido, pero un poquito mejor que Sandman, en mi opinión. Pero no me acuerdo del panel final. Lo mismo me pasa con The Walking Dead. De manera personal, o sea, dentro de mis cómics favoritos está. Bueno, no, de ese sí me acuerdo. Debo decir de Joyride, pero no, de ese sí me acuerdo incluso el panel final. Eso es súper pachón. No, bueno, hay otras por ahí. Tengo grandes épicas, muy buenas, algunas finales mejor logrados, otros quizá no tanto como Sandman, pero hay muy pocos, muy muy pocos que me acuerdo del panel final, y Sandman tiene eso, ¿eh? O sea, que el impacto es tan grande que me lo dejó marcado en la memoria, está canijo. No, es poderosísimo el final, hermosamente escrito ese panel, insisto, tienes toda la razón, quisiera ver ese script. ¿Cómo se lo describió? A ver, ¿cómo cree que tanto le tuvo que meter su cosecha? Que yo imagino que fue bastante. Ha de haber estado canijo. Estamos llegando ya al cierre ya de este review. Y prácticamente al cierre de esta serie de reviews sobre Sandman. Quisiera preguntarte, mi hermano, después de todos estos programas hablando de Sandman, ya así en una opinión general, final, acerca de la serie como tal, de 75 números de historia, de esta gran épica que hizo Neil Gaiman, ¿qué opinas en general de ella? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué opinas de Sandman? Fíjate que la primera vez que lo leí, no, o sea, entre que había varias cosas que no le captaba, que todavía estaba un poco nuevo en el inglés, que no había leído muchas otras cosas de, ya no digas de cómics, sino en general, que no había tenido tantas vivencias, me gustó, pero no sé, no, quizá no le capté del todo. La segunda vez ya le capté más, ya le agarré más la onda. Una tercera leída vale mucho la pena. Desde la segunda vez entiendo el por qué es una de las obras que se pueden considerar seminales del cómic occidental. Y no tanto porque le den origen al cómic de este lado del charco, bueno, a pesar de que lo escribe un inglés, pero bueno, y lo dibujan muchos ingleses, sino porque entiendo el por qué la industria, insisto, entre que se recuperó y ayudó a formar el cómo existe la industria del cómic estadounidense hoy día. Sandman, entiendo el por qué, el poder de esta historia, por supuesto. Algo que me pasó volviendo a leer Sandman, porque en esta ocasión es la primera vez que lo leo en digital. Yo no los tengo en físico, yo los tengo en digitales, compré las nuevas versiones digitales, así que el coloreo es distinto. Hay muchas cosas, no exactamente nuevas, pero hay varias correcciones al color y a la historia de Sandman que uno puede encontrar en las nuevas versiones. Me gusta que es una historia que no la siento monolítica, que conforme va pasando el tiempo encuentran algunas cositas de chin, o sea, creo que esto se podía hacer de otra manera, o esto no sé, como que esto se ve raro, lo vamos a cambiar, o sea, vamos a, aunque sea cambiar el color para darle otro sentido. ¿Sabes cuál es un ejemplo que me gusta mucho de esto que estoy diciendo? En el primer volumen, cuando Murphy se presenta a esta nada se presenta con las facciones de un hombre negro, que en el color original eran las facciones de un hombre negro, pero con su color todo palidito. Y en el nuevo coloreo se presenta como es un hombre negro, es el mismo dibujo, pero el color ya es de una persona de piel negra. Y ese todo el sentido del mundo porque nada es negra. Y el que la ve así, pues lo ve así, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que en su tiempo no lo quisieron hacer porque, pues no confundir al lector, ¿no? ¿Quién sabe por qué no lo hayan hecho en su momento? A lo mejor simplemente no se les ocurrió de... No, pues es que Murphy siempre está palidito y así lo vamos a poner todo el tiempo. Ah, pues ok. O sea, ve tú a saber. Pero ese tipo de cositas, el hecho de que no sea una obra monolítica, de que incluso al día de hoy se atrevan a darle ese tipo de tratamientos, el que haya logrado... O sea, cierra tan bien que puedes hacer cosas después de ese cierre, pero ya no con los mismos personajes. Estoy hablando sobre todo de Murphy. También es una gran bondad, o sea, te lo pongo así, regresando con una historia que leí más o menos a la par. No me digas que puedes hacer más historias de Preacher con el final. No, o sea, quizá podría ser de personajes. No, pues no, ya hasta estaba pensando de algunos personajes que pudieran quedar por ahí, pero no. No, ya no, ahí acaba, y ahí punto. Lo mismo les puedo decir de Walking Dead, o sea, ahí donde acaba, por supuesto, o sea, podrías poner más zombies y espinos y demás, pero ¿ya para qué? El final es muy bueno. Con The Invincible, sí, hay una enorme cantidad de tiempo donde puedes hacer nuevas aventuras con esos personajes antes del final, quizá un poquito después, pero ¿ya para qué? Ya está la obra, ya quedó. Con Sandman pasa lo mismo y no. Sí puedes hacer más cosas, pero con lo que dejó Neil Gaiman para que jugaras, con su chamaco, con su skill, con su avatar, que es el mismo, ahí sí ya no se puede, ¿eh? No, ahí está Daniel para que lo uses, ¿no? Sí, déjame a mí en paz porque yo ya me morí. Es muy raro, es un caso raro, está muy pachón. Por supuesto tiene muchas cosas que estoy seguro Neil Gaiman dice, che, esto me hubiera gustado hacer de otra manera, esto me hubiera gustado presentarlo mejor así, esto mejor no lo hubiera puesto, no sé. Hay, como todas las obras de todos los autores de todo el planeta, una vez que lo terminan dicen, chin, lo hubiera podido hacer mejor, ¿no? Pero también es parte del encanto, pues el poder ir descubriendo como lector ese tipo de cositas, ese valor que tiene de ser honesto, ¿no? De, pues, ok, esto es lo que esto es lo que hay, esto es lo que hubo, diviértete y bueno, al final llora, ¿no? O sea, también tiene mucho valor. Te digo, sí, entiendo muy bien por qué es de las obras pues, consentidas de todo mundo, ¿no? No me ha tocado ver hasta ahora alguien que tenga una opinión completamente negativa de Sandman. Sí me han tocado gente que dice, mira, no es la gran cosa, pero está pachona. Pero alguien que diga, es basura, nunca me ha tocado. Y ¿sabes qué? Y también entiendo a quienes dicen, está pachona, pero no es la gran cosa. Quizá porque también, y es algo también que yo lo aprecio mucho, no es para todos, ¿eh? O sea, yo sí le recomendaría, oye, dale una leída, por supuesto. Si me dices, oye, no es para mí, está bien, perfecto, porque, insisto, es honesta, no es para todos. Es un buen punto, y a mí sí me ha tocado conocer, nunca alguien que diga que es basura, pero sí que varios que me digan, no es para mí, sí he conocido varios en persona y en redes sociales que he interactuado en foros, que me dicen, me lo han recomendado mucho, leí el primer volumen, no me gustó, o sea, no... Es un no me gustó. Nunca he dicho que digan es mala. Es no me gustó. No me llenó. Está bien. Lo entiendo. O sea, y no voy a gastar ni tinta ni aliento en convencer a alguien de léela, es una fregonería. No te gustó, no te gustó y punto. Tienes toda la razón, ¿eh? Sí, porque te digo, nunca trata de ser algo que no es. Muy como los Endless, ¿no? Salvo Destruction. Sí, siempre trata de ser algo que no es. Así que también eso se aprecia mucho, ¿eh? Que es una obra honesta, es lo que es. Es muy británica, eso sí. Uno de mis pet peeves es de, Neil, ¿por qué tienes que ser tan británico a veces? Pues porque eres británico, ¿no? Y hay de repente cositas con las que me cuesta trabajo entonar, por supuesto. Es normal ese tipo de choques por ahí. Pero vaya, o sea, cositas de eso existen en todas las obras de todos los autores a través de todo el planeta. Pero sí es hartamente recomendable que le den una leída, por lo menos un volumen, dos, tres. Si ya los tienen todos, si los leyeron y les gustó. Si les pasó como a mí, de que la primera vez que lo leyeron dicen, o sea, está padre, pero, o sea, I dig it, pero no sé qué tanto, denle una segunda leída y la experiencia cambia. Conforme uno va aprendiendo más de muchas cosas, la experiencia de leer este tipo de obras cambia. También eso es, creo que es una característica que no todos los cómics tienen, ¿eh? Fíjate que sí, yo... Si me permites tomar un ratito el micrófono. ¿Estás quedando como merolico? No, adelante. No, porque quiera callarte, sino porque quiero contarte un poco a ti, o sea, a ti y a la audiencia, pero a ti un sentir que traigo. Me voy a poner un poco sentimental, discúlpame, ¿eh? Tú, éntrale. Yo he leído a Sandman no sé cuántas veces, carnal. No tengo ni idea. O sea, ¿te acuerdas? Tú me has dicho de tu libro de pobre, ¿no? Sí, claro, El médico Jurassic Park. Exacto, o sea, pero cuéntanos qué es eso. Libros de pobre. Yo cuando no tenía dinero, cuando estudiaba la carrera, me conseguí libros como podía. Y como pues no tenía para más, pues los leía y releía. Y releía hasta que me cansaba. Llegó un momento en el que, aunque a pesar de que ya me lo sabía, de repente me inventaba cositas que pasaban entre capítulos. Hacías tu fanfic. Hacía básicamente mi fanfic mental, porque no tenía para más. Y esos eran mis libros de pobre. Son como dos o tres por ahí que tengo, que son mis libros de pobre. Y les tengo mucho cariño. ¿Has releído Jurassic Park recientemente? Sí, claro. Hace poquito, de este mismo año, hace como dos meses. Y te pregunto, ¿Te hace la opinión que tienes de ese libro, buena, mala, la que sea, lo que te ha hecho sentir, ha cambiado con los años? Ha evolucionado. como buena biología, ha evolucionado. No sé si cambiado del todo. No ha mutado, ha evolucionado. Pero en general siempre es más o menos positiva. O sea, siempre es positiva y más o menos en el mismo sentido. Me pasa algo así con Sandman. No puedo decir que haya sido mis libros o mis cómics de pobre, porque no, creo que mis cómics de pobre fueron los de los X-Men, la verdad. Porque pues es lo que había, los releí, se maltrataron, X. Pero la otra vez ahora que estaba haciendo la lectura para este review, yo tengo 43 años. Y yo empecé a leer Sandman en mis 20s. O sea, el primer tomo de Sandman que compré en la vida, lo compré cuando tenía 20 y tantos años. No te puedo decir si 24, 25 años, pero fue el primer tomo que compré. El de, y los fui comprando en orden, Preludios y Nocturnos, etc. Fue una colección que me costó mucho. No en el término de que fuera muy cara. A lo mejor para mi época sí lo era, porque pues pasé esa época de dejar de ser estudiante, empecé a trabajar ganando sueldos más o menos, pues con limitantes y todo el rollo. Pero fue ir comprando cada volumen, ni siquiera cada mes o cada año, o sea, era cada que podía en entonces Comic Castle, Fantástico. Todos los tomos de Sandman que tengo los compré ahí, porque es lo que había. No había ninguna otra tienda fácil de acceder a ese tipo de material. A lo mejor American Bookstore los podías pedir, no sé. Pero yo... Era la época en que ni siquiera manejaba tarjetas de crédito. El débito era para sacar mi dinerito. O sea, no era lo común. Así que todos estos los volúmenes que tengo de Sandman, todos los compré ahí. Y a lo largo de muchos años. Y después me puse a pensar que... Empecé leyendo Sandman en mis 20s. Seguramente lo acabé de leer. O sea, el tomo de The Wake lo de haber acabado de leer. Tal vez a mis 27 años, 26, no lo sé. Probablemente. Y de ahí lo he ido releyendo cuando tuve mis 20s, mis 30s y ahora en mis 40s. Y se me hace increíble que cada vez que leo el cómic me sigue resonando de maneras diferentes. Me sigue resonando. Al chavito de 20 que era de mis 20, 25 años. Ok, esto es super cool. Ve qué hermoso arte. Qué gran historia te están contando. Es una gran épica. No entiendo algunas cosas, pero está muy padre. En mis 30 me sentía muy inteligente por leer Sandman. Oh, le entiendo a esto. Oh, mira, ahora ya entiendo. Oh, ustedes no conocen esto, yo sí lo conozco. En mis 40 digo, qué hermoso es leer Sandman. Quiero que todo el mundo lo lea. Eso. Dang. Así me pasó. Así me pasó mi experiencia con Sandman, imagínate. Y es que uno va... conforme uno va conociendo cada vez más cosas, como que te van... No sé, le vas captando, ¿no? ¿Te acuerdas de esa historia de Ramadán? Por ejemplo, claro, claro. Desde la palabra, ¿sabes qué? Desde el título. Ya la primera vez que lo leí, Ramadán, no sabía ni qué era. Yo tampoco. O sea, dije Ramadán, se oye bien cool. Después, ¿sí? ¿Entiendes qué es el Ramadán? ¡Holy shit! No, la segunda vez que leí es la historia que me enteré que era el Ramadán y dije, ok, es una festividad musulmana. Después me cuento, ya conforme uno le va captando y entiendes la significancia del Ramadán y por qué, y el nombre de la historia de Ramadán que hizo ahí Neil Gaiman y demás, y lo del Phoenix y bla, bla, bla, y de cómo se interconecta, y dices, holy fucking shit, son detallitos que uno va, pues sí, cuando uno está chavo, pues qué vas a saber, solamente que estés muy leído desde que eras muy niño, que estuve seguro hay muchos casos de esos, pero yo no era de esos. Así que obviamente pues no me supo igual desde el principio, ¿no? ¿Cuál otra historia? ¿Qué otra parte por ahí me ha evolucionado por ahí en... Bueno, todo el gran arco, enorme, enorme arco del Hécate, de las Kindly Ones. Ah, ok. Conforme fui aprendiendo más acerca... Pues de todas esas, de todo ese asunto de misticismo y bla, bla, bla, brujería y demás. Que voy a decirlo también, mucho de eso me salió por investigar acerca de Led Zeppelin. Ok. Porque no me acuerdo quién fue, si Robert Plant o Jimmy Page, pero uno de los dos se hizo de compró una casa que perteneció a ¿cómo se llamaba el brujo mayor real? Ah, Aleister Crowley. Aleister Crowley, que perteneció a él, o sea, a ese grado, ¿no? Ese tipo de cositas hasta después las fui captando y le agarré más sabor y dices, ay, ok, o sea, como que vale la pena, conforme te vas haciendo viejo y vas sabiendo más cosas, o a lo mejor algunas se te van olvidando y las vas recordando otra vez de Sandman, vale valiendo la pena. Si te gustó Sandman la primera vez que lo leíste, va valiendo la pena volver a hacerlo, que si le encuentras más cosas y algunas que se te olvidaron las vuelves a reencontrar y espachón. Sí, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas la batalla con Coronson? La batalla, o sea, el rap battle prácticamente, ¿no? Oh, es de mis escenas favoritas de todo Sandman, por mucho. Cuando yo era en mis 20, tal vez en los 30, decía, Sandman es un fregón porque le ganó por astucia y ve nada más que, o sea, pues cómo lo acabó, ¿no? Y ya después, hasta en mis 30 y ahora en los 40, digo, ¿por qué usar la palabra I am Hope? O sea, le empieza a buscar esa. Empieza a entender un poquito más el por qué, no nada más el cómo, sino el por qué, y le encuentras más capas y más capas y más capas. Es increíble, la verdad, ¿eh? Y luego cuando lees Sandman Overture dices, ¡Holy fucking shit, Neil! Exacto. ¡Oh, Dios! ¡No, es genial! Ah, sí, tan solo esa escena. Pues, mira, a pesar de que a ver, rápida, ¿verdad? Antes de. Total, es nuestro programa. ¿Quién nos va a cortar? ¿Cuál es tu tomo favorito de Sandman? Si tuvieras que elegir uno con el cual te quedaras toda la vida, ¿cuál sería? Uf. Sé que está difícil la pregunta. Muy difícil. Yo creo que tendría que ser Season of Mist. Ok. Y yo creo que es porque están sus hermanos, está él, hay un arco muy conciso acerca de él. Rompe las barreras de lo que te imaginabas la gran pelea entre Lucifer y el Dios y el Rey de los Sueños. Y aparte es mitología. Entran los dioses, entran los seres celestiales, y todo por la llave del infierno. Yo soy muy sacón para el dolor, la neta. Tengo un umbral de dolor muy bajo. Pero si me decidiera hacer un tatuaje, sería la llave del infierno. Tal vez tenga que ponerme borracho, pero sería Come eso. on, you can do it. A mí me encantaría eso. La imagen se me hace poderosísima. Sí, es una llave horrible y todo eso, pero no es porque sea la llave del infierno. Oh, qué malo. No, es por lo que representaba. Es lo difícil, o sea, la carga verdaderamente pesada y el porqué, la verdadera venganza totalmente planeada y maquiavélica de Lucifer. Dices, es un MacGuffin perfecto. Mira, para mí es muy difícil escoger. Yo me quedara con uno, sería el origen de esa historia. Yo me quedaría con Preludios y Nocturnos. ¡Wow! ¡Órale! ¡Okay! Le tengo un enorme cariño a ese tomo, para empezar, porque lo leí hasta que me cansé. O sea, ¿de cuántas veces he leído Sandman completo así de recorrido? 3 veces. ¿De cuántas veces leí cada tomo? Uf, no me acuerdo, ¿no? O sea, sobre todo porque pues, si me hicieron, no exactamente en los cómics de pobre de mi hermano, pero los míos sí. Así que, Preludios y Nocturnos lo leí hasta que me cansé. Y hay muchos elementos ahí que me gustan mucho. Cuando por primera vez se encuentra Morphy en el infierno. El cómo va a recuperar. O sea, es la jornada más clásica del héroe, creo que en todo Sandman, ¿no? De Sí. ching, de un predicamento y tengo que recuperar mis cositas, muy al estilo de cualquier RPG, y ahí voy a buscar mis tonterías, ¿no? Y una de esas tenías que entrar al infierno a conseguir tu. En el infierno fue el El casco, casco, ¿verdad? El casquito. Y el cómo lo consigue, Tomás. E insisto, la pelea, vamos a decirle como lo que es la pelea con Coronson. Holy shit, dude. No, la primera vez que lo leí, yo me quedé de dude. O sea, me voló la cabeza porque yo no tenía idea de que en un cómic se podía hacer algo así. Es más, no tenía idea de que en la literatura se podía hacer algo así. Ajá, o sea, te imaginas, oh, es un cómic en el infierno. Veníamos de leer Curse of the Spawn. ¿Te acuerdas? Oh, Dios, tienes toda la razón. Sí, no es el mejor background para esto. Sí, decías, no, todo vivo y todo bien acá. Lees después eso y dices, ok, sí es horrible el infierno y todo, pero, man, ¿qué cosas puedes escribir con el infierno? O sea, ¿cómo puedes hacer el diablo un personaje que te sea interesante, no? Y no nada más un diablo, o sea, no nada más hablamos de Lucifer, Belcebú y otros demonios menores y demás. Eso es otra cosa, ¿eh? Por eso me quedo también me quedaría yo con Preludios y Nocturnos, por supuesto. Aparte de que ahí tienes la primera aparición y el número que cierra re bonito Preludios y Nocturnos con The Sound of Her Wings. Mira, si la pelea con Coronson es mi escena favorita, probablemente de todo Sandman, ay, si me tuerces el brazo, así con manita de puerco, te diría, mi número favorito es es ese, The Sign of Her Wings. Y es que ¿a poco no es conocer ahí a Death? El llevarte esa expectativa de cómo será la muerte y la conoces, dices, holy shit, que la amo, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Sobre todo porque es un bolillo, amor. Así como no. Es de mis paneles favoritos de todo Sandman. O sea, ese cuate acá todo brooding, todo evo, de no, ya pa' qué, ya no tengo nada que hacer. Y qué hace de ponte a hacer algo, perdón, perezoso, tú infeliz, y le avienta su bolillazo. Santo Dios, no saben. Y también para mí fue, o sea, fue un shock, pero no un mal shock, sino un shock bonito. Si es cierto, ¿qué pasa con el resto de sus hermanos? ¿Cómo era la muerte a la quien querían atrapar? Y ves a Cinnamon Hadley de you're super cool. Exacto, Peachy King, exactamente. Y te hacen referencias a Mary Poppins, que la película desde que era niño me gusta. O sea, pues sí, ¿qué esperaba, no? Agarrándome, así haciéndome manita de puerco, te podría decir, ese es mi número favorito. Y ya que estamos en esas, de todos los personajes de Sandman, ¿hay alguno que sea tu consentido? No tu favorito, que sea el mejor o el que hizo más cosas, ¿tu consentido? Consentido. Sí, sí lo hay. Definitivamente sí lo hay. ¿Quién sería? Es Destruction. ¡Destruction! ¡Wow! Porque es el rebelde. Es el que dijo, fuck you, yo me voy y háganle como quieran, ¿no? Sí, exactamente. Es algo que honestamente yo no esperaba de ningún Endless. Porque hasta Death, que es la más pachona y demás, pues ella tiene su chamba y sí se da un año cada no sé cuánto ahí para... Un día cada no sé cuánto para experimentar ahí lo que es ser mortal, bla, bla, bla, bla, bla, escapar de sus responsabilidades. Pero hasta eso lo como que pone en su agenda, hoy voy a ser irresponsable, ¿no? Dices, ok... Está programada su responsabilidad, ¿no? Sí, exactamente. Destruction no. O sea, y el hecho de el que ya hemos conocido que Destruction, que era, o sea, un personaje que está yendo en contra de toda su naturaleza y que le vale cacahuate. No sé. Hay muchas partes de mí que se relacionan con él, a pesar de que sale poco, Y sabes que y hasta por eso. Porque sale poco, me gusta más. Porque no lo sobreexplotamos. Es un buen punto. Te dan la dosis necesaria de destrucción que necesitas en tu vida. Exactamente. O sea, si saliera más y conociéramos más acerca de él y sus motivaciones y demás. Es como de repente el origen de Wolverine o del Joker, ¿no? Ya cuando sabes quiénes son, dices... Le quitan algo de misterio el asunto. Con Wolby tengo menos broncas, eso sí, pero y con Destruction creo que dan la dosis necesaria de ok, este es quien fue en algún momento cuando conocemos a Orfeo y demás, y de aquí en adelante ahora es así, y dices, ok, no me la esperaba, ¿no? Fíjate, nada más un paréntesis de lo que decías de Wolverine, estoy viendo por acá el tomo este de Weapon X, y tienes razón, cuando salió la serie de Origin, que dije, ay, quiero leer qué onda con Wolverine. O sea, he vuelto a leer Weapon X, ves que hicimos un review, sigo diciendo que es una fantástica historia, es Barry Windsor Smith siendo en su prime, es una maravilla ese tomo, pero sí siento que le quitó un poquito de misticismo el conocer más de qué era James Howlett y todo eso, ¿sabes? Sí, mira, ya ahorita no, o sea, hubo un momento en el que, cuando salió me encantó, después hubo un momento en el que dije, no, ¿por qué me encantó? Si le quita misterio, ya no me gusta, ya ahorita digo, está bien, no hay bronca, no hay fijón, ¿no? Mi única reserva con Wolverine es que debería salir menos. Pero sí. No pasa nada. Fíjate que... Oye, a ver, tú... Perdón, ¿cuál es tu consentido en Sandman? Ah, te voy a decir la neta. Es Matthew. También es muy buena respuesta, ¿eh? Matthew también es la onda. Matthew me encanta porque, pues sí, como lo dijiste varias veces, son los ojos del lector. Es el device que usa Neil Gaiman para que el lector se cuestione junto con él... ¿Por qué estos hacen lo que hacen y por qué actúan tan raro, no? Pero además, me cae bien el condenado cuervito. O sea, era un dude. Normal. O sea... Es fácil. Y algunos de los mejores momentos de humor ocurren con él o a costa de él. Cuando el Delirium va manejando el carro y él está desesperadísimo. ¡Que te manejes por la derecha! ¡Oh, Dios! Pobre Matthew. Y hace las preguntas adecuadas. Y sí, a mí me duele mucho leerlo a Matthew en The Wake porque digo, te entiendo, bro. Eres chido. Todos estábamos igual, te digo. Yo no digo, no sé si todos, pero la mayoría estábamos igual. Sí. Leyendo, pobre Matthew, de, no, tú no eres el bueno, regrésame a Morphy, ¿no? En fin. Sí, por eso Matthew es de mis consentidos. Yo creo que también hay varios. Hope Gatlin, como dices, sale lo que tiene que salir, pero la primera vez que leí la historia de Hope Gatlin dije, ok, es una buena historia y se acabó. Cuando vas viendo que sale más veces y en los momentos ideales que tiene que salir y pues su arco de historia de cómo tiene ese privilegio de, oh, no me muero y ahora voy a ser rico, oh, no me muero y ahora puedo ser malo y, oh, Dios, caí en la desgracia y luego vuelvo a ser el recapacito y al final tengo esto de, pues, no, ser racista sí es horrible. Ah, está padre. O sea, no puedo decir que sea de mis consentidos, pero le tengo cariño a Hope Gatlin. Esa escena cuando sale, cuando conocemos, de hecho, de que conocemos su historia y demás y de cómo se encontraba con Morphy cada 100 años y pues en los 80s en este momento, ¿no? O 90s creo ya eran, que lo iba, que tenían programado su reunión y él estaba nervioso de, ching, ¿qué tal si no llega mi amigo? Y de que Morphy lo reconoce y dice, pues, ¿cómo no voy a venir? ¿No? Si es de mala educación dejar plantados a los amigos, ¿no? Y, ¡ah! Hasta sientes bonito por él. Sí, sí, totalmente, así como que sí, siempre así es tu compa, ¿no? Sí, de veras que sí, es que es lo que tiene Sandman, ¿eh? Tiene muy buenos personajes. Rose Walker también puedo decir que es de mis consentidas, ¿eh? Ah, Rose también, o sea, y tiene que crecer, o sea, de cuando la vemos en, sí, Dolls House y cuando la vemos en The Kindly Ones, tiene que crecer y enfrentarse a sus errores, a sus decisiones. Wow, está también, tiene un arco bien interesante, aunque la dejamos de ver mucho tiempo, pero pareciera que no sé si te pasó, pero cuando leímos The Kindly Ones, aunque no lo habíamos visto por varios tomos, como que dijiste, ah, mira, buena onda, Rose Walker, ¿cómo estás, no? Sí, y también sale en The Wake, o sea, la volvemos a ver y vemos qué onda con ella, dices, te sientes bonito, pero sí, a ella le toca crecer un poco a golpes, ¿eh? Sí. Pero está bien, también está padre. Fiddler's Green también es lo más British de lo British, ¿no? Sí, es tan British que es de repente es de, deja que yo toque en el auto, o sea, parlen cristiano. Oh, sí, los dioses, o sea, Odín, Thor, Loki, bueno, Thor es la pachanga, ¿no? O sea, Susano Nomicota. Ay, el Susano Nomicota. Pobre cuate, de veras, nadie quiere a los dioses del trueno. Y sí, y para los que se rasgan las vestiduras con el Thor de Marvel, que dicen, ay, es que es pura comedia, léanse esto. Pues esas vamos, léanse los mitos nórdicos. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? No era el más listo, aseado, valiente que podamos encontrar, ¿eh? No, realmente no. Bast, también Bast. O sea, híjoles, es duro ver lo que, o sea, Esa idea que tiene Gaiman, que desarrolló más en American Gods, ¿no? De que los dioses existen en la medida que la gente cree en ellos. Y cómo va perdiendo brillo, lustre, su pelambre, dejando atrás su sensualidad, pero en el reino de Dream sigue siendo una belleza, así felina y todo. Es doloroso, pero qué hermoso personaje. A mí me gusta mucho Bast. Es muy trágico, ¿eh? Sí. Muy, muy trágico. Y más que es un gatito. O sea, después como la ves como gato callejero. Que, o sea, hijo, a mí sí como me duele eso, ¿eh? Ay, no. Ah, la historia de los gatitos, ¿te acuerdas? Exactamente, se tiene que decir, ¿cómo se llama la historia? Dream of a Thousand Cats. A Dream of a Thousand Cats. Uh-huh. Ouch. Ouch. Si hay una historia que duele, Que duele y que al final dices, ah, está bien creepy esto, ¿no? Y al final es de, ok, me dolió y siento fe por los gatitos, pero al final, al mero final dices, pero ya no siempre no tanto. Sí, exacto. Y aparte lo dibujaban re bonito el gatito. Sí, ay, Dios, pero sí, y como esas historias, por eso te digo que es padre, y les digo a todos ustedes, ¿no? Es padre volver a releerlas, a revivirlas. Vas encontrando muchas cosas, te vas acordando de personajes, es como reencontrar viejos amigos. Ok, si llega un momento en el que de repente les inventas tú algunos diálogos, pasa, es normal. Claro, haces tu fanfic. Haces tu fanfic, pues hasta creen que no, es normal, ¿no? Pero sí, híjoles, podríamos seguir hable y hable y hable de Sandman. Y te agradezco muchísimo, carnal, que hayas aceptado hacer esta serie de 10 programas. Y también te agradezco que me hicieras ver de que era la última oportunidad de hacer este programa antes de que salieras una adaptación en Netflix, ¿no? Y Porque no por. lo habíamos prometido. Bueno, tú lo prometiste y pues ya no me quedó otra más que asentir. Dijiste, antes de que alguien adapte Sandman, vamos a terminar esto. Yo de, bueno. Y cumplimos. Y cumplimos, ¿qué creen? O sea, y realmente el compromiso, o sea, los queremos mucho a ustedes, pero el compromiso no era con ustedes, era con nosotros mismos, así que por eso nos lo tomamos en serio. Sí, de alguna manera, quiero pensar que si entre ustedes que nos escuchan y alguien en algún momento llega a encontrar estos programas, hablábamos un poco de eso, de la preservación de los archivos, ¿no? En la vida. Y pues de alguna manera es fan de Sandman, leyó Sandman y algo les podemos aportar y enriquecer a su lectura antes de que, con una visión previa a que existiera lo que seguramente va a ser en el imaginario colectivo. La cara y voz de Dream, Dead, Desire, etcétera, a partir de que una producción de acción viva aparezca, que puedan tener esa visión previa a, digamos, decir, me gusta un poco la palabra sin adulterar de acerca de estos cómics. Si podemos aportarles un poquito en eso, me doy por bien servido. Ah, neat. Bueno, pues es que todo tiene que acabar y creo que ya lo dijimos todo, ¿no? Pues sí, pues ahora sí que todo sueño termina y de repente es momento de despertar y pues creo que es hora de despertar. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Dulces sueños.